Vamos a hacer una oración, mis hermanos, para que empecemos en esta tarde, para nuevamente continuar. Bueno, voy a invitar a uno de mis hermanos que hagamos oración para empezar nuevamente. Mi hermano Alfonso, si nos es favor, vamos a hacer una oración para empezar. Sí, claro que sí, hermano. Gracias, Padre Santo, Abba Kadosh, Padre Santo, Tolá Rabá, muchas gracias porque tú eres bueno con nosotros y nos da la oportunidad de pues de estar aquí presentes en esta santa convocación, como tú lo ordenas en la Torá, en tu Torá, en Levítico 23, tú mencionas que el primero y el séptimo día son la convocación. Y bueno, pues es un gran gusto estar aquí unidos los ajim en armonía, en una misma mente, en un mismo pensar. Y bueno, pues meditando en tu Torá, y queremos pues hallar gracia delante de ti, que sea acepto delante de ti esta reunión, porque queremos seguirte buscando a pesar de las aflicciones que hay en este mundo. Tú has vencido al mundo y nosotros confiamos en eso y queremos ser aceptos y si tú quieres, pues gratos delante de ti. Eso es lo que intentamos, es la intención de nuestro corazón, y obedecer, y bueno, pues, hacer tu palabra, y no nada más escucharla, sino tu intención es que la hagamos. Permite que podamos hacer tu Torah, tu palabra, como tú lo indicas, con la correcta actitud de nuestro corazón, sin levadura, limpios de un mal pensamiento, de maldad, sino que seamos sinceros, que seamos francos, sobrios, sanos en nuestra forma de pensar. Baruch atah Adonai Eloheinu Olam, muchas gracias por todo. Amado Padre, te amamos, así nosotros queremos ser estas piedras vivas, santas delante de ti. Bendito seas por siempre y glorifícate tú, Padre, alabamos tu Kabod. En nombre de Yeshua HaMashiach, bendito oramos para tu gloria y honra, precioso Padre. Amén. Amén, mi hermano Alfonso. Hace un rato estábamos reunidos y empezábamos a hablar acerca de lo que era... Estábamos leyendo hace ratito en el libro de los Hechos, capítulo 15. Capítulo 15, verso 10. Leámoslo, por favor. Ahora pues, ¿por qué pintáis el ojín poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestro padre ni nosotros hemos podido llevar? Gracias, mi hermano. Entonces, aquí se estaba mencionando acerca de cómo es que dentro del judaísmo estaban enseñando a los que eran de las naciones a también a practicar este tipo de cosas. Cosa que Pedro hace la mención. Ahora pues, hermanos, ¿por qué tentáis a Elohim poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y no lo habían podido llevar porque a través del tiempo tuvieron una gran multitud de enseñanzas, las cuales estaban equivocadas. Había algo que estaba equivocado y algo que estaba erróneo. Entonces, a través del tiempo hemos encontrado que todas las enseñanzas y todas las cosas que se habían mostrado, no estábamos hablando de un yugo muy difícil, de un yugo muy complicado en el aspecto de que era el pecado, eran mandamientos de hombres, tradiciones de hombres, era una doctrina falsa. No estamos hablando de algo que se interpretara de una manera como una tradición, un pensamiento de los hombres. Este pensamiento venía a través de hacer que los gentiles se circuncidaran. Y indagaban acerca de que los gentiles que se convertían tenían que llevar toda la secuencia de Moisés. Y es algo que se puso en la mesa y empezaron a debatirlo. Esto es lo que nos hace ver que no era no nada más una interpretación inadecuada, sino como algo que también no tendrían que practicar. Algo que no tendrían que llevar. por causa de que el pueblo no comprendió o no entendió qué es lo que tenía que hacer. Hechos capítulo 1, verso, perdón, capítulo 15, verso 1, hasta el versículo, vamos a leer hasta el verso, verso 5, por favor. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, los apóstoles y ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Elohim había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que la ley de Moisés. Entonces, gracias mi hermano Alejandro. Encontramos que en el capítulo 15, en el verso 1, que era una práctica acerca de lo que Moisés había, en teoría, enseñado, cosa que no era fácil de entender. Como dijera mi hermano Francisco al terminar el tema, es que no nos pone nada para que hagamos diferencia. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer nosotros, la diferencia. Vamos a hacer la diferencia cuando nosotros meditemos acerca de lo que es bueno. Entonces nosotros, a través del tiempo, podemos ver que un grupo de gentes que creían en el Mesías, había una contienda no pequeña, una discusión fuerte acerca de cómo es que se tenían que separar las formas de transmitir una enseñanza, tanto para judíos como gentiles. Y a través del tiempo vendría un varón llamado Saulo transmitiendo una enseñanza para llamar la atención del pueblo, transmitiendo una enseñanza para que el pueblo meditase acerca de la forma y las costumbres que llevaban. En el capítulo 15, verso 1, describe de esta manera. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces encontramos que la salvación para el pensamiento judío creyente en el Mesías, pensaban que la salvación se adquiría por medio de una circuncisión. Y era algo que eso era un pensamiento judío, no era un pensamiento de los creyentes en el Mesías. Por eso cuando encontramos este tipo de cosas a través de la historia, vamos a poder observar que para los mismos discípulos creyentes en el Mesías, no iban a poder hacer la diferencia tan fácil. No iban a poder hacer la diferencia. Esto iba a ser por medio de un proceso que el Poderoso iba a permitir ver a los judíos de ese tiempo, ya sea creyentes en el Mesías, pero creyentes enseñando a judíos y creyentes podrías marcarle mi mano a así como cristianismo, por favor. Gracias, mi hermano. Entonces vamos a poder observar que realmente para los creyentes en el Mesías no era algo fácil, no era algo sencillo. Hoy en día muchos a través del tiempo venimos batallando para hacer una separación o una división, para saber qué es lo que se debe y qué no se debe de enseñar, qué es lo que se entiende y qué es lo que se la verdad de lo que se debe de transmitir. Sabemos que la verdad no se encuentra en la enseñanza, cómo se transmite, sino en lo que se entiende para ponerse por obra. Porque si entendemos mal o somos enseñados mal de acuerdo a lo que hemos visto, se nos enseñan doctrinas diversas o doctrinas que son de los hombres, vamos a encontrar que el pecado simplemente se seguirá practicando por causa de no haber entendido las cosas. El pueblo pecó delante del Poderoso, no nada más el de Egipto, no antes del desierto, sino a través de la historia, siempre ha cometido estos errores. Pero cuando nos involucramos con el tiempo del Mesías, después de la muerte de nuestro Maestro, podemos encontrar que el grupo de discípulos tenía una contienda no pequeña, describe, porque la batalla y la pelea acerca de encontrar la verdad no era fácil. Tendría que aparecer un varón como Saulo, y al encontrar este tipo de cosas, buscándolas en la enseñanza, podremos comprobar y entender que los discípulos del Mesías que estaban con él, que habían conocido de él, no habían podido mantenerse, no habían podido mantenerse y seguir adelante. Pero es aquí donde nosotros tenemos el principal motivo. El principal motivo es querer aprender para hacer lo correcto. El principal motivo es querer aprender para poder hacer lo que nos está pidiendo, de acuerdo a su verdad. Entonces describe el versículo 2, así que se suscita una disensión, contienda no pequeña. Pablo y Bernabé, que eran los que anunciaban el evangelio a los gentiles, contra ellos determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, los apóstoles y los ancianos, sobre esta cuestión. Pero la cuestión no era difícil de entenderse, no era difícil desde la perspectiva de Saulo. Desde la perspectiva del judaísmo era algo muy complicado, algo muy difícil de entender, algo muy difícil de poder llegar a una conclusión. A través de la historia vamos a encontrar que Saulo les maneja varios conceptos acerca de que ¿de qué te sirve vestir como judío y vives como un pagano? ¿De qué te sirve llevar una circuncisión y cometes el pecado? ¿De qué te sirve la oración y el ayuno si estás transgrediendo el mandamiento? ¿De qué te sirve tener sabiduría, como lo describe Salomón, que es el hombre más sabio, y a su sabiduría dijo que esto era vanidad? ¿De qué te sirve haber encontrado los misterios de tal manera que traspasases a los montes, y aún los misterios más escondidos los puedes extraer, pero si no tienes amor, de nada te sirve? ¿De qué te sirve ser una persona entendida, sabia, desde tu perspectiva, cuando estás evadiendo el mandato del poderoso? Veíamos hace un momento cómo Saúl, un varón que era entendido, que era un varón del pueblo de Israel, ¿cómo es que no se alcanzó a dar cuenta que había violado la ordenanza del poderoso? No nada más ellos violaron el pacto, muchos de ellos, la casa de Israel, y para los creyentes en el Mesías, también iban a violar muchos de los puntos doctrinales. Es ahí donde empezaban a surgir una multitud de doctrinas y enseñanzas, las cuales, para algunos, como en el caso de los judíos que estaban en Jerusalén, creyentes en el Mesías, decían hay que guardar la ley. Cuando Saulo llega y les dice a este grupo, no es así, no hay que obedecer a esa Torá. Entonces esto iba a suscitar una gran contienda, una gran discusión, porque para el judaísmo la circuncisión es lo que te introducía para ser parte del pueblo. Lo que te hace parte del cuerpo no es la circuncisión, no es la vestimenta, no son los tzitzí, los tzitzillón, no son el talí catán, no es eso lo que te hace parte de un pueblo. El hablar el hebreo no te es el que te hace llegarte a un pueblo. Lo que te hace llegarte al pueblo es que guardes los mandamientos. Por eso a través del tiempo se iban a suscitar muchas discusiones y muchos problemas, porque nosotros describimos que se llama la ley de la condenación, las tablas de piedra, el ministerio de la muerte. ¿Pero por qué se le llamó el ministerio de la muerte? Porque así fue considerado y así se fue visto. Para nosotros, creyentes en el Mesías, sabemos que estaban unas tablas, pero antes de las tablas se conocían los mandamientos y la enseñanza, ya sea en el tiempo de Noé, en el tiempo de Noé, en el tiempo de Abel. Todos ellos fueron justos porque conocieron de la palabra. Por tanto, nosotros hoy en día, aunque no seamos de la Torá, haciendo naturalmente lo que es de la Torá, aunque no tengamos Torá, somos ley a sí mismo. Quiere describir que estamos sometidos a aquella forma de doctrina, la cual nos está haciendo hacer el bien y no practicar el bien y el mal a la vez. Como el pueblo de Israel decía amar a Elohim con todas las fuerzas de su alma y de su ser, y le llamaban Baali. Le llamaban al Elohim de Israel Baali, a un monumento, a una estatua, a una imagen de talla o a una imagen de oro o de plata. Encontramos entonces a Israel adorando al Elohim de Israel que sacó de la tierra de Egipto al pueblo de Israel. Lo encontrábamos en un lugar que se llamaba Betel y el otro se llamaba Dan. Y ahí iban los hijos de Israel y adoraban al Elohim de Israel. Pero no se daban cuenta que no estaban adorando al Elohim de Israel, estaban adorando a los hombres. Por eso cuando nosotros encontramos este tipo de enseñanzas, nos hace pensar qué difícil era para los antiguos, qué difícil era para la gente en el tiempo del Mesías. Cualquiera podía estar enseñando una doctrina, una enseñanza que los iba a desviar del conocimiento verdadero acerca de cómo tendría que vivir una vida pía. Eso es lo que hemos visto. A un pueblo que está guardando doctrinas, mandamientos de hombres, enseñanzas de hombres, porque si no fuese una discusión pequeña y si el pueblo lo hubiese entendido, entonces no obligarían a las gentes a circuncidarse. Las iban a obligar a circuncidarse porque no entendían acerca de lo importante que era la enseñanza. Por eso entraría en este proceso Saulo y advertiría a todos los creyentes en el Mesías y al mismo judaísmo, y reprendería al judaísmo por su desobediencia, por estar en contra de los mandamientos. Por eso vamos a encontrar que esta historia que encontramos en Hechos 15 iba a desatar una contienda no muy pequeña, porque ahí iba a empezarse a debatir acerca de los asuntos. Pero esta contienda no pequeña no se daba delante del pueblo, se daba entre personajes que conocían de esta enseñanza. No se hacía delante del pueblo. Si alguien quiere contender algo, tiene que hacerse en particular respetando a los hermanos. Cuando alguien no respeta a los hermanos, entonces ahí hay un problema. Hay un problema muy fuerte, que no se está respetando la enseñanza del Poderoso. Hechos capítulo 15, versículo 2, nuevamente voy a leer. Dice de esta manera: así se suscitaba una discusión, contienda no pequeña. Pablo y Bernabé con otros determinaron que subiesen a Pablo y Bernabé a Jerusalén. Algunos otros de ellos y los apóstoles y los ancianos sobre esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido compañeros de la iglesia, pasaban por la Fenicia, Samaria, contando la conversión de las naciones, y daban gozo sobre todos los hermanos. Y allegados a Jerusalén, fueron recibidos de la iglesia, y de los apóstoles, y de los ancianos, y les refirieron todas estas cosas que Elohim les había hecho con ellos. Mas algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es menester circuncidarlos y que guarden, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Este era el pensamiento de un pequeño grupo del fariseo, de la secta, describe aquí, un pequeño grupo de los príncipes que había creído, de los que enseñaban la Torá. Este pequeño grupo estaba invitando que estas naciones empezaran a guardar los mandamientos y que guardaran la Torá, y sobre todo, como describe aquí, que tenían que ser circuncidados. Para algunos de nosotros podemos contemplar y poder ver que para muchos han interpretado esto de una manera increíble. En el grupo mesiánico y en otros grupos se enseña de diferente manera. Voy a señalar nada más algunos conceptos de algunos grupos, no de todos. Dan ben Abraham enseña que todo el descendiente de Judá, o que sea judío, se tiene que circuncidar en el nombre de Yeshua. Y a los creyentes no judíos de las naciones, tienen que guardar la ley de Moisés, pero no tienen que circuncidarse. Entonces, dentro de una sinagoga hay gente circuncidada y hay gente no circuncidada, porque esa es la interpretación que se da dentro de la sinagoga. En otras congregaciones se enseña de esta manera, en el mesianismo, no en una forma general, pero en la mayor parte. Enseñan a circuncidar y a guardar toda la ley. Como hemos visto, no se puede observar toda la ley porque se estaría debajo de una gran maldición. Por tanto, esta es otra forma de doctrina o es otra forma de enseñanza. Otra de las enseñanzas es que deben de no circuncidarse todos, tanto varones judíos como varones de las naciones, no deben de circuncidarse. Otra de las interpretaciones acerca de ella es que si en tu vida espiritual has llegado a la capacidad de Abraham y tienes el testimonio de haber agradado a Elohim y también a los hombres, entonces en el momento que te sientas suficientemente justo, entonces de ahí en adelante puedes circuncidarte. pero antes no. Entonces, esta es otra interpretación acerca de los grupos mesiánicos, pero no es una exclusiva de todos estos que mencioné en este momento. Cuando nosotros hemos observado a través del tiempo, esto ha sido de gran batalla y de gran debate. Saúl, exponiendo este tipo de cosas, las deja muy bien claras en la escritura. Entonces encontramos que es algo complicado para las naciones y para el judaísmo y para el mesianismo y las iglesias cristianas. Es un debate que siempre va a haber. Unos dirán sí, otros dirán bueno sí y no, otros dirán hasta la que llegue la justicia me circuncidaré. Hay veces que unos circuncidan a sus hijos ya grandes de edad, hay otros que la circuncisión se la hacen desde el momento que creen, ya sea grandes de edad o sea niños. Es una mezcolanza de doctrina a través del mundo, que realmente poca gente se pone de acuerdo qué se debe de hacer o qué no se debe de hacer. Estos son los debates y esta es la levadura que contamina a los hombres, porque muchas veces, no meditando, no entendiendo cuál es la importancia de la enseñanza, se les ha olvidado el primer propósito, como le dijo el maestro, el príncipe de Israel: habéis olvidado el juicio, la misericordia y la fe. Esto era menester hacer sin dejar de hacer lo otro. Claramente nosotros podemos observar que el juicio, no estamos hablando como la justicia en algunos versículos que fue traducido de esta manera, como justicia, no es la palabra que viene en el griego, sino que la palabra juicio, no hicieron juicio adecuados en la casa de Israel. No hicieron la misericordia. Simplemente si a alguien no les parecía bien o no les caía bien o a lo mejor no buscaban el hacer las cosas rectamente, sino el favoritismo, no hacían la misericordia. Y también se les había olvidado la fe. Se les había olvidado buscar aquella forma de enseñanza y de doctrina, aquella forma de conocimiento para poderla vivir de acuerdo a lo que estaba escrito. Se les había olvidado todas estas cosas. Por eso encontramos en el libro que había una contienda no pequeña. A través de los tiempos, hoy en día, con todos los grupos que hay en el mundo, podemos comprobar que en los escritos vamos a encontrar que cada quien va a interpretar la Torah de acuerdo a lo que mejor cree o mejor le parece. Dijo mi hermano Francisco, es que no la dejó fácil y poderoso. Sí, claro, no la dejó fácil. Pero esto nada más lo van a alcanzar a entender aquellos que escudriñan. Hay personas que se paran y empiezan a escudriñar y empiezan a enseñar. Enseñan después de 2 horas de haber estudiado a la semana. Interpretan la Torah después de 2 horas a la semana de enseñar. ¿Por qué? Porque trabajan en la semana y no tienen tiempo para estudiar. Entonces, con 2 horas de estudio a la semana, imparten la ¿cómo se llama? La parashot o la parashá, dependiendo del grupo. Y en la tarde explican la haftará. La van a leer por medio de alías, por medio de porciones, van a tratar de explicarlo por porciones, no como temas en algunos grupos. Simplemente encontrarán el libro de Levítico, Génesis capítulo 17, leerán una parte y establecerán que la circuncisión es válida todavía en nuestros días. Algunos no, algunos tendrán el tiempo para estudiarlo y no estarán de acuerdo. Seguimos observando y seguimos viendo que hoy en día una multitud de gente se ha levantado para transmitir una enseñanza de acuerdo a lo que mejor le parece. Por eso cuando encontramos en este capítulo de Hechos 15, versículo 4, 5, describe así: llegados a Jerusalén fueron recibidos de la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y recibieron todas las cosas que Elohim había hecho con ellos. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester es necesario circuncidarlos que guarden y mandarles que guarden la ley de Moisés. Verso 6 describe en adelante, Hechos capítulo 15, versículo 6 en adelante. Se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Habiendo habido gran contienda, levantándose Pedro les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que como ya hace un tiempo que Elohim escogió de los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y que creyesen. Y Elohim, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Cuando dice entre nosotros y ellos, es porque ellos no eran circuncidados y ellos eran de la circuncisión. Sin embargo, les dio el Espíritu. Entonces quiere decir que el Espíritu se recibía estando circuncidado o no circuncidado. Esto es una de las evidencias que muestra que no tiene el hombre por qué circuncidarse para recibir el Ruaj, porque estaba descrito en Abraham, seré el padre de multitudes de naciones. Mejor dicho, serás el padre de multitudes de naciones. Abraham sería el padre de las multitudes de naciones. Y nosotros, por medio de la fe, que hemos creído aquella forma de doctrina, venimos siendo esta forma de enseñados de acuerdo a las cosas que están escritas. No existía antes la circuncisión. Estoy hablando de que antes de Abraham, antes de la edad de 99 años, cuando nunca había escuchado acerca de esta circuncisión, ni el pueblo practicaba la circuncisión, desde la creación hasta que Abraham aparece por primera vez, después de casi 100 años, en el año 2046, antes de la creación, habían pasado desde la creación 2046 años. Y en todo ese lapso de tiempo nunca se enseñó la circuncisión. Nunca se habló de una supuesta circuncisión. Y si no había ninguna circuncisión, entonces ¿cómo la gente se salvaba? ¿Cómo es que podía ser parte de un pueblo? Por tanto, cuando nosotros meditamos acerca de ello, entendemos que en este tiempo tampoco necesitamos de una circuncisión para ser salvos o para ser parte de un pueblo. Esos son los debates, esas son las formas de pensamiento a través de lo que está escrito en la palabra. Pero esto eran las contiendas que había, pero habían hombres que iban a empezar a ser entendidos en estas cosas. Pedro se levanta y dice, yo fui el primero que anunció el evangelio a los gentiles, está registrado en Hechos capítulo 10, cuando encontramos a Pedro que se encuentra ahí con Cornelio y con gente de esta provincia, y de Hechos capítulo 10, verso 26 hasta el 45, les es derramado el Espíritu también a los gentiles. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, como dice Hechos capítulo 15, en su versículo 9. Leamos Hechos capítulo 10, versículo 42 al 45, por favor. Hechos capítulo 10, versículo 42 al 45. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que los ha puesto por jueces vivos y muertos. De esto le dan testimonio a todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando encontramos este tipo de versos, describe, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre las naciones se derramara el don del Espíritu. Quiere decir que no necesitaban de una circuncisión para ser salvos. Y acordémonos que el Ruaj, cuando se recibe, es el que nos da la entrada para poder tener la vida eterna. Eso es lo que está registrado en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 11. Porque así como levantó a Yeshua de entre los muertos por haberle dado su espíritu, también así vivificará vuestros cuerpos mortales, describe. Por tanto, si los gentiles que estaban en Hechos capítulo 10 del 42 al 45 no hizo diferencia entre judíos y gentiles, entre las naciones, y les dio el espíritu de la misma manera, Pedro se levanta en ese momento y describe en Hechos capítulo 15, verso 9, 8 y 9. Y Elohim, que conoce los corazones, voy a leer desde el verso 7, perdón, Hechos 15, verso 7 al verso 9. Y habiendo habido gran contienda, levantándose Pedro dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Elohim escogió de los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Pedro estaba dando testimonio de aquel ejemplo para aquellos judíos que vieron y que se quedaron atónitos al ver que sobre los paganos, la gente de las naciones, la gente que había dejado esta forma de vida pagana, sin conocimiento, sin Elohim en el mundo, sin esperanza, sin nación, sin nada, habiendo creído aquella doctrina que el Mesías había enseñado al pueblo, Pedro empieza a hablar de esta enseñanza, como describe Hechos 10:42, y mandó que predicase a los pueblos, testificasen en él el que Elohim ha puesto por juez de vivos y muertos, que dan testimonio a todos los profetas, y todos los que en él creyeren recibirán el perdón de los pecados por su nombre. Estaba hablando de nuestro maestro, y en ese momento fueron entendidos que realmente había una salvación en el nombre del Mesías. Hechos está describiendo exactamente lo mismo. Habiendo habido gran contienda, levantándose Pedro dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Elohim escogió de los gentiles oyesen de mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Elohim, que conoce los corazones, les dio el testimonio dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Elohim, poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pedro era un testigo de que no se necesitaba semejante cosa para poder ser parte del pueblo y de los elegidos del Poderoso. Pero Pedro no lo había comprendido hasta este momento. Por eso Pedro se levanta en ese momento y dijo: realmente es así, porque yo estuve y el pueblo lo sabía. El libro de Hechos capítulo 11, cuando nuevamente se vuelve a relatar lo que pasó ahí en Hechos capítulo 10, de que sobre las naciones, sobre estos gentiles, se daba el don del Espíritu. De esta misma manera, encontramos que en Hechos capítulo 11, se vuelve a redactar esta historia, mostrándole a todos estos que realmente se derramaba el don del Espíritu. No importaba si eran creyentes, si eran circuncidados o no circuncidados, mostrando así que realmente la circuncisión no tenía el peso sobre los hijos de los hijos que estaban reuniéndose. Describe Pedro en el capítulo 15, versículo 11. Antes, por la gracia del Señor Yeshua, creemos que seremos salvos, como también ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes maravillas, señales Elohim había hecho por ellos entre las naciones o entre los gentiles. Después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Elohim primero visitó a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Entonces aquí el pueblo ya estaba entendiendo que no era necesario, pero no muchos de ellos iban a quedar conformes. Muchos iban a seguir llevando las prácticas y las creencias como lo llevaban en el judaísmo. Para nosotros entonces, esto ha quedado como testimonio para todos nosotros, que hay que evitar a como dé lugar una doctrina la cual nos pueda corromper y nos pueda dar muerte. Pero hay que entender algo, hay que entenderlo muy bien. Los siervos son los que darán testimonio de ustedes, del pueblo. Pero si alguno de entre nosotros se quiere hacer enseñador y quiere abrir la boca y quiere enseñar, entonces ese tendrá que dar testimonio por todos ustedes, porque el día de mañana que estén pecando por causa de una doctrina dicha o mencionada por esta persona, si está bien tendrá un premio, pero si está mal será castigado. Ellos son los que tendrán que dar testimonio y dar cuentas por ustedes. Pero si dentro de nosotros queremos hacernos maestros y todos queremos ser enseñadores, entonces seremos juzgados de acuerdo a lo que describe la Escritura. Porque cada uno de nosotros que hemos creído, debemos de entender que no todos debemos de ser enseñadores, pero sí muchos podemos ser pueblo y podemos saber que la carga la van a llevar unos. Entendamos que para el enseñador tiene una carga muy fuerte, una carga muy pesada. Y sabe bien que los que enseñan mal recibirán la muerte. Pero es algo que no meditan muchos hombres. Es algo que no entienden muchos hombres. Para algunos hermanos y para algunas hermanas que están aquí en el grupo, piensan que es lícito que todos los hombres hablen y que todos expongan lo que piensan y lo que sienten y lo que creen. Pero no es así. Para algunos hermanos, lo importante es aprender a escuchar, a poder vivir lo que estás aprendiendo de lo que se te está transmitiendo. Pero vamos a entender que estás en un lugar donde se enseña el mesianismo, y ahí te enseñan a circuncidarte. Desde la perspectiva de lo que sucedió en Hechos capítulo 15, sabemos bien que muchos hoy en día saben que no trae salvación la circuncisión porque la ven en Hechos 15:1, pero aún así no dejan de circuncidar a la gente, porque son las interpretaciones que se dan. No, nosotros circuncidamos, pero sabemos que no da salvación porque lo dice Hechos 15:1. Entonces, ¿para qué circuncida si en Hechos capítulo 15, verso 7 en adelante, está describiendo que recibían el Espíritu sin necesidad, oílo bien, sin necesidad de ser circuncidados? Entonces ellos empiezan a inventar doctrinas. Pero hay que entender, hay que comprender que uno es el pueblo y otro es el enseñador. Si el pueblo le gusta abrir boca y quiere empezar a enseñar a la gente, tiene que entender entonces que debe de saber que tiene una responsabilidad con toda la gente que enseña. Pero si no quiere enseñar, entonces que se quede como pueblo, pero que atiende y que escuche para poner por obra lo que ha aprendido. Porque de lo contrario, si todos queremos ser maestros, entonces, como describe Santiago capítulo 3, verso 1, leámoslo por favor. Santiago capítulo 3, verso 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Pero eso es lo que no nos ponemos a pensar la mayor parte. Muchos queremos ser maestros de la instrucción. Muchos queremos transmitir la palabra sin meditar, sin escuchar, sin entender. Algunos creemos que como ya sabemos mucho, vamos a poder interpretar y enseñar correctamente después de un año. Creo que en un año, ni en dos, ni en cinco, ni en 8 años, ni en 10 años, a veces un hombre se puede preparar para empezar a enseñar. Yo le he podido comprobar que yo no era apto para haber enseñado después de 15 años. Me di cuenta que después de 15 años no era apto para enseñar. Y sé la responsabilidad que llevo porque yo voy a dar testimonio a todos mis hermanos y daré cuentas por cada uno de los hermanos que me han escuchado y de los que oyen la palabra. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, porque será mayor vuestra condenación. Yo, sabiendo toda esta responsabilidad, cuando lo supe hace 10 años, le dije a los hermanos, no volveré a enseñar. Sé la responsabilidad que hay detrás de esas palabras, no volveré a enseñar. Dijo también mi hermano en la carne, tampoco yo voy a enseñar. El grupo se levantó y dijo, si ustedes no nos enseñan, ¿quién nos va a enseñar? Fui forzado, en cierta manera, a empezar a enseñar, porque nadie se paraba delante de nosotros para enseñar. Y tuve que seguir escudriñando, meditando día tras día, para poder nutrir o transmitir una enseñanza que fuera de acuerdo a los escritos. Entiendo y debemos de entender todos que si alguno de los que está aquí quiere llevarse una carga, porque por eso Israel fue muerto, porque a través de no escudriñar, no meditar, no analizar las escrituras diariamente, para algunos como no lo saben porque no nos ven, pero para aquellos que nos han visto aquí, que nos ven a veces hasta 8, 12 o 15 horas al día estudiando, y es constantemente, es diario, hay ocasiones que se cansa uno y nada más estudia 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, pero constantemente está la mente todos los días meditando en la palabra, todos los días está meditando, todos los días después de 15 años sigue meditando, porque me he dado cuenta a través del tiempo que realmente no conozco, que todavía ignoro muchas cosas, y le pido al Poderoso que abra mi mente para poder transmitir y no enseñar levadura, no enseñar mentira. Este ha sido un proceso muy complicado en mi vida espiritual, porque para mí siempre me ha dado temor, me ha dado, perdón por expresarlo así, me ha dado miedo cada que abro mi boca, porque cada que abro mi boca sé que puedo estar condenando o puedo estar ayudando para salvación a unos. Y todos los días pienso en qué les voy a enseñar el próximo Shabbat, ¿Y cómo debo de transmitirlo para transmitir la palabra de tal manera que en la conciencia de las personas cambie o haga una evolución su mente para que su alma cambie, como dice el Salmo 19:7? La Torá del Señor es perfecta, que vuelve el alma. Pero si no ayudo a mis hermanos a que vuelvan el alma, que cambien esa forma de vida en la cual están día con día, en el pecado, en la desobediencia, ignorando y siendo incrédulos a la palabra, lo único que vendrá es la destrucción y la muerte. De la misma manera, todos los días me pongo a meditar para ver si no estoy cometiendo los mismos errores. Capítulo 13 del libro de Hebreos, versículo 17, entendiendo para aquellos hermanos, es por eso que a nosotros sabemos que estos versículos están mal traducidos. Para aquellos que lo hemos estudiado, sabemos que la palabra apóstol no debe de venir, y sabemos que debe de venir una palabra que es una palabra que debería decir poimen, para que dijera pastor, pero no viene la palabra pastor. Pueden checarlo en la escritura y pueden pegarlo, pueden ponerlo por favor, y pueden checar que Hebreos capítulo 13, versículo 17, nos va a mostrar cómo en estos versos no viene la palabra poimen. Y dentro de la palabra poimen se describe que es como pastor, pero no viene la palabra poimen. Dice aquí mi hermano Ezequiel, nos describe de esta manera. Esto es porque el pueblo o la tierra recibe lo que el cielo enseña. Entonces cuando un árbol da frutos, malos frutos, o ese momento se condenará, es decir, que si lleva mal una enseñanza o una doctrina, por esto tiene que estar preparado, tiene que haber circuncidado su corazón. De lo contrario, el pueblo no dará buenos frutos. Así es, mi hermano. Capítulo 13, versículo 17, describe de esta manera. Obedeced a vuestros pastores, pero la palabra Jehiomai, en ningún momento vamos a encontrar que se haya traducido en otra parte de esta manera. Se tradujo como dirigir, cantar, mandar, figurativamente, estima, considerar, principal, creer, dirigir, entendido, estima, estimar, gobernador, guiador. Entonces, si nosotros ponemos la palabra guiador en este verso, diría, obedecer a vuestros dirigentes o a vuestras guías, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos están velando por vuestras almas por medio de la instrucción. La Torá del Señor es perfecta, que vuelve el alma. Entonces estos varones tienen que escudriñar, por eso dice que están velando por vuestras almas, porque están escudriñando la palabra. Ellos son los que se están dando a la tarea de escudriñar la palabra. Sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, pero de aquellos que realmente lo están haciendo. No como en el adventismo, el metodismo, el presbiteriano, la luz del mundo. Ellos no velan por las almas de la gente. Ellos tienen otro propósito en su vida. No lo hacen por maldad, no son malos. Así como el mesianismo, no son malos. Se vuelven obreros fraudulentos, y esto es maldad porque no escudriñan, no están velando por las almas del pueblo, porque no saben que hay una condenación para aquellos que enseñan a 50 o 100 o 200 personas, las están enseñando mal, y todas esas personas, como dice la escritura, un ciego guiará al otro ciego, ambos van a caer en el mismo hoyo. ¿Por qué? Porque están aceptando una enseñanza con levadura, están aprendiendo enseñanza que los llevará a la muerte. Por eso describe este verso, obedecer a vuestros dirigentes o vuestras guías, sujetaos a ellos, y entendemos por qué debemos de sujetarnos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso. Entonces dice que no sería provechoso para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no sería provechoso. Y dice ahí, después de que dice, porque ellos han de velar por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿De quién van a dar cuenta? Alfonso Santa María tendrá que dar cuenta por César, por Alejandra, por Jimmy, por Cristian, por Alfonso, por esta María Luisa. Tendrá que dar cuenta por Francisco, por Carlos, por José, por Leslie, por Luis, por Esteban. Por cada uno de ustedes y también todos aquellos que abren la boca para instruir y enseñar a un pueblo, tienen que entender que van a tener que dar cuenta el día de mañana. Pero si sus obras son malas, y enseñan mal, transmiten mal, entonces irán ellos al hoyo junto con todo el pueblo. Pero describe la escritura que ellos han de dar cuenta por vuestras almas. Pero que no entiende entonces el pueblo, todos quieren ser enseñadores, todos quieren ser intérpretes de la Torá. No todos tienen la obligación de interpretar o de enseñar la Torá. Si tienen la obligación de obedecer y poner por obra la enseñanza. Por eso a través del tiempo seguimos diciendo, escucha pueblo mío, escuchen, oigan, no os hagáis muchos maestros, será mayor vuestra condenación. Vemos qué difícil era para los creyentes en el Mesías. Ya teniendo el Espíritu, ya teniendo esta enseñanza, ya teniendo el Ruach, aún así, pasado muchos años, después de la muerte de nuestro maestro, más de 15, 20, 25 años, todavía no hacían la diferencia en la circuncisión. Tenía que venir un varón que se llamaba Saulo, y tendría que empezar a anunciar a todos los hermanos, entiendan, la circuncisión no sirve de nada, como lo describe la carta a los corintios. ¿De qué te sirve la circuncisión si tus pecados son rojos? ¿De qué te sirve celebrar fiestas? ¿De qué se te sirve guardar Shabbat? ¿Qué es lo que hemos estado viendo todos estos días de la celebración de Matzah y lo que es la Pascua? ¿De qué te ha servido entonces toda esta enseñanza si no has cambiado tu forma de vida? Por eso les decía su Shabbat, porque había adulterios, porque había mentira, porque había fornicación, porque había violado la instrucción, habían enseñado mandamientos de hombres, tradiciones de hombres. Por eso el Mesías tuvo que decirle, y el Señor de los Ejércitos tuvo que decirle al profeta, y reprender al pueblo, y decirle que sus sábados, sus fiestas, sus celebraciones, sus sus sacrificios, sus lunas nuevas, me son un asco, me son una abominación. Vayan y limpien vuestras manos, limpiad vuestros corazones. ¿Cómo van a limpiar el corazón? Cambiando su forma de pensar, entendiendo y buscando la doctrina verdadera, cambiando la forma de hablar, cambiando la forma de cómo estamos en el mundo. Esa es la manera que vamos a poder cambiar. Pero mientras el pueblo no escuche, mientras el pueblo no escuche al que enseña, será como muchos tantos. Acá es bien fácil. Aquí tantito se ofende a alguien y dice, ya no me conecto más. Ese tipo nada más se la pasa regañando. Siempre nos echa en cara que no guardamos el chaval. Siempre nos está reprendiendo. Siempre nos echa indirectas. Siempre. Pero eso, para aquellos que entienden por qué a veces es uno así, es porque yo tengo que dar cuentas por ustedes. Y si ustedes no me escucharon y no atendieron mi voz, entonces yo no seré responsable de ustedes. Ustedes pagarán por sí mismos su pecado. Porque los profetas es lo que hicieron, reprendieron al pueblo y le dijeron, oíd pueblo, pueblo necio, pueblo de dura cerviz. Y el pueblo no quiso escuchar. El profeta le dijo, no os preocupéis, aquí nunca habrá espada ni hambre. Aquí será bendición del poderoso. Adoremos nuestros dioses de metal, adoremos nuestros baales. Así pensó el pueblo. Y por eso fueron destruidos, por eso fueron desterrados, por eso fueron llevados en cautiverio y en cautiverio. No nada más vino Babilonia, Asiria, Egipto, no nada más vino los medos y los persas, Grecia, no nada más vino Roma, no nada más fueron llevados por todo el mundo, no nada más después de miles de años han muerto multitudes de personas que según son el pueblo del poderoso. De esa misma manera hoy en día todos queremos ser maestros de la instrucción y muchas veces no sabemos ni lo que decimos ni lo que hablamos porque no tenemos temor acerca de lo que tenemos que hacer. Así de esa misma manera vamos a encontrar a hombres que todavía después de tanto tiempo que habían creído en el Mesías y habían recibido el Espíritu, no se consideraban a sí mismos que estaban enseñando una doctrina fraudulenta. Y no habían comprendido que la circuncisión no daba la salvación. Tuvo que haber venido un varón que se llamaba Saulo y hacerles entender que la palabra del poderoso es más importante obedecer y escuchar y hacer la voluntad de él que cualquier otra cosa. Si nosotros aprendemos a oír al poderoso y hacemos su voluntad, realmente podremos llegar a ser un pueblo. De lo contrario, no servirá de nada. Porque les aseguro que hoy en día se levantan personas y hacen tan bonitas las celebraciones, se visten de una manera tan bonita, se ponen chichi, talí, se ponen el talí catán, se visten de negro, usan sombreros negros, boinas negras, usan la kipa, y hacen de esto, de celebraciones, aprenden a cantar en hebreo, y empiezan a entonar cantos y empiezan a hacer alabanzas porque es la lengua del Elohim viviente. ¿De qué te sirve o qué les va a servir si sus pecados son rojos como la grana? Están manchadas sus manos. No es posible que este tipo de cosas pueda hacer ver a la gente. Ah, perdón, es el carmesí, ¿verdad? Gracias, mi hermano. Perdón, gracias. No puede ser posible que un grupo de personas no empiece a entender que hay gente que tendrá que dar testimonio. Ustedes tendrán más libertad, los que ustedes no se esfuercen por enseñar, pero si están o escuchando, aprendan a hacer lo que oyen. Yo no les voy a enseñar a que se vistan de una manera para poder ser mejores. No les voy a enseñar a hablar hebreo para que sean mejores. Tampoco les voy a decir cómo se tienen que comportar y cómo tienen que cantar para ser mejores. Lo que voy a decirles es que dejes de hacer tus abominaciones y que aprendas qué es lo que quiere el Poderoso, que lo escuches y que hagas su voluntad. Ah, gracias, mi hermano. Ahorita me tuve un poquito con la palabra grana y carmesí. Gracias, mi hermano. Por tanto, cuando nosotros escudriñamos, meditamos en esa palabra, sabemos que tendremos a alguien que va a respaldarnos. De la misma manera, tratamos nosotros de respaldarnos con nuestro amado Yeshua. Porque para mí, Yeshua es mi maestro. Yeshua es mi Señor. Yeshua es el Kohen Gadol. Y a él es el que le digo, perdona, Padre Santo, mis pecados. Y perdona los pecados de mis hermanos. Ayúdales a darles el entendimiento. Noche con noche. No hay forma de que se me olvide decirle. Acuérdate de tu pueblo. Ten misericordia y compasión de él. Hazle ver cuáles son sus pecados para que se arrepientan del mal. Día tras día. Nunca se puede olvidar algo semejante. Porque está en la mente de un siervo que quiere que el pueblo entienda cuál es mi compromiso y mi misión con ustedes. No estoy para que me escude detrás de otros hombres que empiecen a enseñar todo en hebreo y hablar todo en hebreo y hacer estas cosas tan bonitas, estas celebraciones que dicen, wow, donde quiera hay gente de los grupos Nazratín, ahí donde quiera grupos de Dan Ben Abraham, hay grupos de Juan, de Johanan, hay grupos de, ¿cómo se llama este varón? ¿Mande? No, hay otro, hay grupos, ¿cómo se llama? De uno que es barbón, que es Juan también, ¿cómo se llama? No somos de esa manera. Nosotros nos damos cursos de hebreo. Nosotros no damos cursos para que empieces a enseñar al mundo entero. Nosotros no estamos haciendo esto. Lo que estamos invitando es a los hermanos a que entiendan que no hay otra cosa más importante en esta vida que hacer la voluntad del Poderoso y guardar sus mandamientos. Tiene Elohim un pueblo que quiere que aprenda, que escuche, que oiga su voz. No somos como el pueblo, no debemos de ser como el pueblo antiguo, que le decía, no os preocupéis, decían los príncipes y el sacerdote, no os preocupéis porque todo aquí es paz y armonía, nunca habrá la espada ni el hambre. El Señor de los ejércitos le decía, por medio de las bocas de Isaías, Jeremías, Amós, Habacuc, Nahum, todos los profetas, y decirle a aquel pueblo que va a perecer, serán llevados en cautiverio, sus hijos morirán, sus esposas serán violadas, serán llevadas por otros hombres, y los varones serán muertos a espada, caerán a cuchillo, perecerán en los campos, perecerán en la ciudad. Pero aún así el pueblo no escuchó. No seamos duros de cerviz como lo fue aquel pueblo. Hay que aprender a escuchar. De tal manera que hoy en día, después de tanto tiempo, hemos considerado acerca de lo importante que debe de ser para cada uno de ustedes el poder contemplar la enseñanza, la doctrina, que no viene de los hombres, sino de Elohim. Y que esta enseñanza, no importa que seamos 10, no importa que seamos 20, no importa que seamos 50, nosotros no damos cursos de una hora, dos veces a la semana. Nosotros no damos clases, nada más cada día de Shabbat. Ustedes lo saben, muchos de ustedes lo han sabido. Muchos de ustedes han estado detrás y muchos de los hermanos que ya no se conectan porque hay gente que los está atendiendo. Muchos de ustedes pasamos semanas, hemos pasado meses, hemos pasado muchísimas horas para que ustedes no nos crean a nosotros, sino que crean a la palabra. Si eso no les confirma en sus corazones que ese es un esfuerzo que se hace por amor de ustedes, entonces no sé qué es el amor. No sé qué podemos hacer más para poderles demostrar que les amamos. No sé qué podremos hacer para que el día de mañana se deje de hablar en contra de los siervos o en contra de los demás. No sé qué podremos hacer porque muchos juzgan lo que hacemos y lo que no hacemos. No sé hasta cuándo podremos realmente poder seguir adelante y quiénes podremos mantenernos hasta el fin. Pero muchos de nosotros queremos ser maestros de una Torah sin entender lo que se habla ni afirmando lo que se dice. Entendamos que esto, como describe Hebreos, nosotros tendremos que dar cuentas en el día postrero. Si no, a Pedro nunca se le hubiera dicho, Pedro, ¿me amas? Pedro simplemente voltea y le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice el maestro, apacienta mis corderos. Nuevamente le vuelve a repetir, Pedro, ¿me amas? Le dice, maestro, tú lo sabes. Tú sabes que te amo. Y le dice el Señor, apacienta mis corderos. Cuando nosotros observamos a Pedro, en el capítulo 21, vamos a encontrar la tristeza que lo embargó, la tristeza que lo cubrió a Pedro. Pero si entendemos por qué el maestro no le estaba diciendo ignorante, o como diciendo, ¿me escuchaste lo que te dije?, le estaba dando una enseñanza a Pedro, una enseñanza que nunca olvidaría. Pedro, me amas, apacienta mis corderos. Eso es lo que intentamos todos los verdaderos siervos que tenemos el interés de darle una pastura a su pueblo, a sus rebaños, darle la pastura. Aunque no somos los pastores de Israel, somos los siervos del gran pastor que es Yeshua. Nosotros también queremos ayudar a que los hijos del Poderoso conozcan su palabra. Juan capítulo 5, versículo 15, hasta el versículo 17, por favor. Leámoslo, por favor. Perdón, hermano Alfonso, ¿me podría repetir? Ah, perdón, hermano. Capítulo de Juan 21, verso 15 al 17. Cuando hubieron comido, Yeshua dijo a Simón Pedro, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿te amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mi cordero. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, tú sabes que te amo. Yeshua le dijo, apacienta mis ovejas. Describe de esta manera. Cuando hubieron comido, Yeshua le dijo a Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijo por tercera vez, ¿me amas? Respondiendo, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Yeshua le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto os digo, cuando era más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirás a otro y te llevará a donde quiera, no quieras. Esto dijo dando a entender que de muerte había de glorificar a Elohim, y dicho esto, añadió, sígueme. Para aquellos que no comprenden cuál es el compromiso que tiene un siervo, el siervo tiene que estar preparado, tiene que tener en su mente cómo va a agradar al Poderoso, cómo va a estar delante de él para hacer su voluntad, cómo es que tiene que hacerle para que realmente agrade al Maestro. Nosotros día tras día llevamos estas palabras en nuestra mente y nos dice, Pedro, me amas, Alfonso, me amas. La única forma de demostrarle que lo amo es apacentando a las ovejas. Y trato día con día de meditar en su palabra y tratar de ser cuidadoso con las palabras. Como en este verso que les acaban de pegar, no dice la palabra poimen, no viene la palabra poimen, viene una palabra diferente. Pueden checarle en el griego, no viene la palabra poimen, pero es entendible que los profetas y el mismo Yeshua dijo, habrá un rebaño y un solo pastor. Eso debe de quedar claro para todos, de que no hay muchos pastores. Nosotros no somos los pastores. Solamente pastoreamos o llevamos el pasto a sus animales. A su ganado le llevamos el pasto para que ellos coman. Porque yo bajé, como describe mi hermano Carlos, el verso que acaba de pegar hace un momento, encontramos que el Salmo 41, para el director, un canto de David, esperé paciente por Yohebajé y se volvió hacia mí, escuchó mis, perdón, pensé que había pegado el del Salmo 23, versículo 1. Sí es el 1, ¿va? 23, 1, por favor. Léanlo, por favor, mis hermanos. Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo tengo un pastor, a la imagen de aquel que nos pastorea, que dice, yo bajé y en mi pastor, nada me faltará. No estamos hablando de la palabra Ra, este es Ra. Ra es pastor o pastorear. No es igual a la palabra Ra. Ra es malo, perverso, pecador. Nada más la palabra Ra sería malo, pecador, transgresor. Ra es el pastor. Encontramos entonces que Él es el que nos pastorea, no nosotros. Nosotros nada más llevamos comida a los ganados, porque está escrito en Juan capítulo 10, versículo 16, que Él es nuestro pastor. Hay un solo pastor. Por eso nosotros, como dijo el maestro, Pedro, me amas, apacienta mis corderos. No eran los corderos de Pedro. Apacienta mis corderos, le describió el maestro allí en el libro de Juan. En ningún momento le dijo, apacienta los tus corderos. Cuando le describe, Pedro, ¿me amas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis corderos. Él es el que se encargaría de darles el alimento, pero son los corderos del Mesías. Juan capítulo 21, verso 15, ya lo leímos hace rato. Ahí le dice, mis corderos, Yeshua, no dice tus corderos, le dice, mis corderos, apaciéntalos. Dice Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también tengo que traer, oirán mi voz, habrá un rebaño y un pastor. Nosotros nada más llevamos el alimento a las ovejas. El pastor de las ovejas es Mashiach. Él es el que pastorea a su rebaño, como lo describe el Salmo. Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de menujá me hará descansar. Me hará descansar en esa palabra de reposo, me hará descansar en esas aguas de reposo. Para nosotros, entendemos que habrá un solo rebaño, un solo pastor. Juan 10:16, se encuentran ahí la palabra pastores, poimen, no aparece como en el caso de Juan, capítulo 23, verso 10, no aparece esa palabra de poimen. Y ustedes lo pueden checar, no viene esa palabra, como tampoco viene en Hebreos capítulo 13, versículo 17, no aparece de esa manera. Por eso nosotros a través del tiempo hemos entendido que nosotros debemos de transmitir una enseñanza, debemos de transmitir una palabra, debemos de transmitirle al pueblo que tenga temor delante del Poderoso. Nosotros debemos de reprender al pueblo para que entienda someterse a la voluntad del Poderoso, llamar y decirle, escucha hoy su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, no seas duro de cerviz, vendrá el Señor y cortará tu parte, y serás puesto con hipócritas, porque has mentido al pueblo de Elohim, no hagáis semejante cosa, meditemos en estas cosas. Hagamos uso de lo que hemos aprendido y de las enseñanzas que Él nos da. Gracias, mi hermano, Ezequiel. Juan capítulo 10, 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahí viene la palabra poimen, como viene la palabra poimen ahí en capítulo 10, verso 16. Pero nosotros sabemos, como le dijo ahí a Pedro, lo que leímos hace un momento, Pedro me amas, dice que se puso triste, en el capítulo 21, versículo 18, de cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde tú querías, Pedro tenía 15, 20 años, iba donde se le pegaba la gana, hacía lo que él quería, por eso le dice, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde tú querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirás a otro. ¿Ante quién se tendría que ceñir Pedro? Peguen el versículo 21 y del 21, capítulo 21 de Juan, versos 18 y 19. De cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías e ibas a donde quiera. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirás a otro y te llevará a donde no quieras. Eso es lo que le pasó a Pedro. Le decía el Señor, ve a tal parte, ve acá, ve allá. Y Pedro no le quedaba otra más que ir. Ya no era dueño de sí mismo. Iba donde quiera lo mandaba, ya sea una nación, a otro pueblo, regresaría a Jerusalén, volvería a ir a otras ciudades, anunciaría la palabra a otros pueblos, recibiría azotes, recibiría el desprecio de la gente. Él sabía que tenía que hacer estas cosas. Se ciñó delante del Mesías y le adoró. Como le describe, esto dijo, dando a entender que de muerte había de glorificar a Elohim. Dicho esto, añadió el Mesías a Pedro, sígueme. Si realmente me amas, sígueme. Si realmente me amas, apacienta mis corderos. Pero el pueblo no quiere escuchar. El pueblo no quiere entender. Les da igual. Sea quien les enseñe. Y juzgan al que enseña porque están esperando que sea imagen y una figura de un hombre, el cual sea todo bonito, todo bello. Esperan de ese hombre que sea la imagen de Juan Pablo II, están esperando un hombre venerable, a un hombre amable, a un hombre querido del pueblo, a un hombre que habla bonito y que le habla a su pueblo y le dice, hermanos míos, que el poderoso y la gracia del Dios Todopoderoso sea con todos ustedes, que los cuide y los guarde, y que el próximo domingo nos veamos aquí, una hora para poder conocer las maravillas de Dios. Y el pueblo dirá, ¡ah, qué hombre tan grande, qué hombre tan bueno! Es lo que espera la gente, ver la hipocresía, ver la forma tan vil de un hombre que usa de una vestimenta blanca para aparentar a los hombres que son los hijos del Poderoso, que usan de grandes barbas, que usan de grandes vestidos, de telas muy caras, que visten con las mejores prendas, y que siempre andan caminando tranquilos, despacito, y que son hombres que siempre demuestran amor a los demás, pues eso nunca lo van a encontrar de este lado. De este lado lo único que van a encontrar es a una persona que nada más está llamando la atención y reprendiendo a un pueblo y diciendo a lo mejor las mismas tonterías semana con semana, mes con mes, año con año. ¿Hasta cuándo no querréis guardar los mandamientos y la enseñanza? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo querréis escuchar y poner por obra lo que dicen las escrituras? Pero el hermano se acordó de que era Shabbat a las 12 de una, 2 o 3 de la tarde. ¡Qué lamentable! Algunos dicen, ah, porque no estamos aquí, no quiere decir que no estemos haciendo la voluntad del Poderoso, ciertamente. No estarán haciendo, da testimonio él mismo de que no está haciendo lo malo. Solamente él sabe si está haciendo lo malo, está haciendo lo bueno. Van a decir como el príncipe de Israel, si fuéramos en los días de nuestros padres, nunca hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. La gente da testimonio a sí mismo de lo que no es. Hipócritas, les dijo. Bien profetizó de vosotros Isaías, este pueblo de labios me honra y su corazón lejos está de mí. Lo hemos visto a través de todos estos días que realmente al pueblo no le interesa la doctrina, le interesa la doctrina para ser más sabios, no para practicar lo que ha aprendido. Algunos sí se acuerdan de Shabbat en Shabbat y están atentos al día del reposo y están constantemente obedeciendo este día y se someten a escuchar y a hacer la voluntad, pero algunos se quedaron dormidos, otros se les olvidó, otros están sentados y están no meditando ni escuchando, están viendo a ver qué es lo que pueden hacer, y perdieron 5 minutos, se distrajeron 5 minutos, y ahora ¿en qué va ese hombre? ¿Quién sabe qué está diciendo? Encontramos a un pueblo de Israel enseñando una multitud de doctrinas, describiendo que podían ser salvos guardando los mandamientos, pero no los hacían, por eso les decía hipócritas, este pueblo de labios me honra. De esa misma manera, hoy en día, entre las naciones, no importa qué tan sabios sean los hombres, ni qué tan inteligentes sean, mientras no empiecen a obedecer la voluntad del Poderoso y hagan su voluntad. Si para nosotros es difícil, también será para ustedes, pero yo no les voy a dar la vida. El que les dará la vida es el Poderoso, si guardan sus mandamientos. De lo contrario, lo único que tendremos que confrontar es al Elohim Elohim de los cielos y de la tierra. Tendremos que confrontar al Elohim de los cielos y de la tierra con una gran ira. Y él dará el pago, dice el Señor. Vendrá la venganza de él por cuanto no se obedecieron sus mandamientos. ¿Cuántas veces se le dijo al pueblo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como aquel pueblo en Masa y en Meriba, donde me tentaron y vieron mis obras y 40 años, tuvo que hacerlos morir en el desierto. Por eso les juró que no iban a entrar a la ciudad. Por eso les dijo que no entrarían a la Menujá tampoco. Este pueblo es duro de cerviz, porque no entiende mis mandamientos y no entiende que tiene que proceder al arrepentimiento. Pueblo insensato. Están llenos de levadura porque están llenos de rebeldía. Pero la ira de Elohim se vierte sobre las copas para ser derramada sobre de aquellos que no están escuchando para hacer su voluntad. Bueno les fuera no haber conocido el amor de la verdad para ser salvos. Eso es lo que espera para muchos de nosotros. Elohim se presentó delante del pueblo en el Sinaí para que tuvieran temor delante de él. Salmo 95, versículo 8, el versículo 11. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. Después de tanto tiempo, nuevamente se siguen citando las mismas palabras. Ese pueblo fue duro de cerviz y no quiere entender que tiene que entrar al reposo. No endurezcas tu corazón porque no perdonará al Poderoso este comportamiento. Y no entiende que se está hablando acerca de la menujá, no acerca de un día de Shabbat en el cual te sentaste si viniste a escuchar a un hombre. No vienes a sentarte a escuchar a un hombre. Vienes a escuchar qué es lo que tienes que hacer para salvar tu vida. No endurezcas vuestros corazones como hicieron en Meriba, como hicieron en el día de Masa en el desierto. Cuando sus padres me pusieron a prueba, ellos me retaron y vieron mis obras. Por 40 años yo fui provocado por esta generación y dije, este es un pueblo cuyos corazones se extravían ellos no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi furor, mi ira, no entrarán en mi reposo. Y no entrarían porque no tuvieron temor. No tuvieron el temor porque después de tanto tiempo se sigue citando lo mismo. Que se arrepienta el pueblo, que entienda que debe de proceder a un arrepentimiento. No te preocupes por ser un maestro de la ley. He entendido por qué Saulo dijo que pasaron 14 años para enseñar a un pueblo, para poder entrar a este paraíso que menciona en la carta a los Corintios. He entendido por qué pasaron 14 años con todo lo que ya sabía. Tuvieron que pasar 14 años. He entendido que yo después de 15 años sabía, después de 15 años, que no era una persona que podía enseñar a un pueblo. Me di cuenta que no era digno de poder enseñar a un pueblo porque no sabía nada. Hoy el Poderoso me ha mostrado que después de 15 años, 16 años, 17 años, he visto que me ha permitido abrir mi mente un poquito más y he entendido un poquito más. Pero me sigue advirtiendo, escudriña mi palabra para que no des basura a mi pueblo, para que no tengas escondrijos de vergüenza, para que no traigas la muerte a mi pueblo. He entendido que no soy tan importante por lo que sé. No soy importante por lo que conozco. Seré importante cuando me levante de entre los muertos, porque guardé sus mandamientos. Y seré llamado Hijo del Altísimo. Espero ayudar a mis hermanos a que me entiendan este concepto. Espero que entendamos todos nosotros que debe de haber un proceso de arrepentimiento en nuestro corazón para poder alcanzar la vida. Espero que dentro de nuestros corazones exista esto que les estoy mencionando, mis hermanos. Describe la Escritura. Después de tanto tiempo, se ha anunciado una palabra, se ha enseñado una palabra, y este pueblo no entiende. Este pueblo es duro de cerviz. Mateo capítulo 15, verso 8. Hay que aprender a no hacernos muchos maestros, hay que aprender a ser pueblo para poder honrar a aquel que nos está llamando, para tener un corazón limpio y estar cerca del Señor y no lejos de Él. Nuestros pecados nos alejan de Él. Nuestros pecados hacen que nos mire, no nos mire con agrado, sino que nos dé la espalda como le dio la espalda a su pueblo Israel. Mateo 15, versículo 8, describe de esta manera. De labios que honran a Dios. Este pueblo con los labios me honra y su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando como doctrinas precepto de los hombres. Eso es lo que está describiendo la Escritura. Colosenses capítulo 2, versículo 22, describe de esta manera. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Las cuales cosas son todas para destrucción. El uso mismo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, humildad, en duro trato del cuerpo, no en alguna honra para saciar de la carne. Describe, las cuales cosas son todas para destrucción, en el uso mismo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y humildad y en duro trato del cuerpo, no en alguna honra para saciar de la carne. Pero nosotros seguimos queriendo escuchar esta doctrina de los hombres, queremos seguir escuchando estas enseñanzas. No queremos entender que todas estas cosas nos llevarán a la muerte. Voy a leer la versión que pegaron acá de mi hermano Alfonso. Dichas prohibiciones se relacionan con cosas diseñadas a destruirse con el uso, no por ser rechazadas, y son basadas en mandamientos y en enseñanzas de hombres. Ellas en verdad tienen la apariencia exterior de sabiduría con sus observancias religiosas autoimpuestas así. Falsa humildad y ascetismo, pero no tiene ningún valor contra los apetitos de la vieja naturaleza. Aprendamos cada uno de nosotros a apartarnos de este tipo de doctrinas, de este tipo de enseñanzas. No puede ser posible que todos querramos ser maestros o que todos querramos ser instructores de la misma Torá cuando no puede ser de esta manera. No puede ser posible que sigamos nosotros con este pensamiento, que sigamos con esta forma de creer que todos podremos enseñar, que todos podemos transmitir. Muchos hoy en día, a pesar de que han escuchado cuál es la regla para poder servir al poderoso y sabiendo acerca de qué es lo que se necesita para poderle servir, y aún así muchos de los que estamos aquí, también al escuchar ese tipo de doctrina y sabiendo que es la verdad, lo único que pasa en el corazón es que decir, ay, qué duro, es difícil salvar la vida. Mi familia no quiere, mis padres no quieren, mis hijos no quieren, mis hermanos no quieren, mis amigos no quieren, los hermanos de la iglesia no quieren. Entonces, como mis hermanos de la iglesia no quieren, pues me quedo con mis hermanos porque me siento a gusto allá. Pues ya con la doctrina, pues aprendí un poquito, sé que tengo que hacer cosas mejores para no contaminarme. No se dan cuenta que tienen que hacer un poquito más de esfuerzo. Tienen que esforzarse para dejar todo ese tipo de doctrinas, ese tipo de pensamientos, esta forma de vida que nada más nos está llevando a la muerte. Describe de esta manera en el libro de el profeta Isaías, en su capítulo 63, verso 17, habla de esta manera. 63, versículo 17. ¿Por qué, oh Señor, no has hecho errar de tus ¿Por qué, oh Señor, nos has hecho errar de tus caminos? Endureciste nuestro corazón a tu temor. Vuélvete por amor de tu siervo, por las tribus de tu heredad. Así le dijeron los hijos de Israel. ¿Por qué, oh Señor, nos has hecho errar de tus caminos? Pero ¿por qué le dicen, por qué nos has hecho errar de tus caminos? Y endureciste nuestro corazón a tu temor. Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Pregunta el pueblo, ¿por qué nos has hecho esto, de errar en tu camino, en tus caminos, y endureciste nuestro corazón y a tu temor? La gente no se da cuenta que el temor no está en su persona, no puede entender el temor porque no le da temor, no piensan en ese temor, no se fijan acerca de por qué debe uno aprender qué es el temor. El pueblo de Israel pudo obtener el temor físicamente, le dio miedo, le dio pavor, le dijeron a Moisés, dile que se calle, dile que ya no vuelva a hablar con nosotros, ve tú y habla con él, y nosotros te escucharemos a ti, pero que no siga hablando, no sea que muramos. No temáis, que para eso ha venido el Señor, para que temáis delante de él y no sigas pecando. Sí temieron nada más 5, 10, 15 días, 40 días, temieron como 30 días, y después de allí le dieron rienda suelta al pecado nuevamente. Se les olvidó dejar de hacer el becerro, perdón, se les olvidó que habían dejado de vivir de esa forma en Egipto, de que adoraban becerros, hombres que tenían cuerpo de animales. Se les había olvidado que el Elohim de Israel no habían visto ni figura alguna, ni apariencia alguna, para que los hijos de Israel no se hicieran imagen ni escultura. Y el Señor se los dijo, entiéndalo que no viste ninguna imagen ni figura alguna para que no hagáis algo semejante y lo adoréis. Pero el pueblo no lo entendió. Pero le pregunta al pueblo, ¿por qué, Señor, nos has hecho errar en tus caminos? ¿Endureciste nuestro corazón a tu temor? Nada más lo hizo en el tiempo del profeta Isaías. No, lo hizo también con los que salieron de Egipto, lo hizo también en el tiempo de los jueces, lo hizo también en el tiempo de los reyes, lo hizo también cuando Yeshua estaba en Israel, en Judá y en Israel, también lo hizo ahí. En el libro de los romanos encontramos cómo le describen, que endureció al pueblo, nada más fueron salvas las reliquias o el remanente, como se le describe. No tenían temor, dice mi hermano Ezequiel, no tenían temor, ya que no obedecían a lo que se decía. La gente no teme, la gente no entiende, la gente no quiere escuchar. Apartémonos de toda clase de doctrina, de hombres que no se preocupan por las ovejas, de darle su alimento a tiempo. Pero como describe, si el poderoso está viendo que doy alimento nutriente, le doy alimento bueno, entonces quien me recompensará será el Señor. Está registrado en el libro de Mateo 24, que a su siervo le dará su recompensa. Mas al siervo, es el siervo, ¿cómo le describe? Se me olvidó. Es Mateo el capítulo 23, versículo 44, si no mal recuerdo. Esto es 42, ¿no? Nada más tiene 39. Ah, caray. 23, 39. Es 24, entonces sería el 30 y... Bueno, ahorita les doy bien el verso. Capítulo, no, sí, capítulo 24 de Mateo, no, yo le dije... 23. Ah, 23, no, es 24, versículo 40 y... Es el 46. Aquel siervo, es el siervo fiel, aquel siervo malo, 48, es el siervo malo, 48 es. Describe así, mis hermanos, capítulo 24, versículo 46, por favor. 48, perdón, 48. Sí, 48, mi hermano. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a su consiervo, si aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte contra el otro. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Gracias, mi hermano. Y aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor se tarda en venir, y comenzara a herir a sus consiervos, aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe, y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Hemos visto quiénes han sido los hipócritas, los que han enseñado la mentira. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Los que han transmitido una enseñanza equivocada, llena de levadura, llena de falsedad, doctrina de hombres, enseñanza de los hombres. No esperan al Maestro, estos que están esperando en un tiempo futuro, cuando el Mesías venga con gran poder y gran majestad. No lo estarán esperando porque no saben que viene, porque a través de los tiempos, hoy en día hay tanta profecía que esperan los cristianos, el mesianismo y el judaísmo, que están esperando al Rey de Reyes, pero en una manera diferente a la cual la estamos esperando los que hemos creído en el Mesías. Muchas veces hemos citado las profecías que se han de cumplir una tras de otra, para que venga el cumplimiento de todas ellas, y sabremos que en ese momento el Hijo del Hombre vendrá. Pero muchos hoy en día se espantan y dicen, se me hace que ahora sí viene, es el tiempo. Es el tiempo porque el Papa renunció, ¿te diste cuenta? Acaba de renunciar el Papa y viene otro, en este Papa es el efectivo. Posteriormente, describen hace 2 años los mesiánicos y dijeron, hay que poner atención a la guerra. La dijeron con Saddam Hussein, hay que poner atención, esta es la guerra. Y dijeron también algunos, el año pasado viene el Mesías, dijo Cristian Silva, con otras personas. Ganó muy buen dinero ese hombre. Fue buen negocio haber anunciado la venida del Mesías para él. Y de esa misma manera describen, ahí viene otra guerra, pongamos atención. Yo me llama mucho la atención cómo describen, esta puede ser la efectiva. Pues así se la pasarán todo el tiempo mientras vean guerras, mientras vean conflictos, lo de los mayas, como dice mi hermano Ezequiel, y todas las cosas siempre tendrán en su corazón el pensar, es Obama, porque Obama es un negro, en Obama va a tener que cumplir una profecía. Describen tantas ideas, tantos pensamientos que vienen a la mente, de tal manera que el hombre no alcanza a entender, no alcanza a hacer la diferencia, no comprende, no entiende, que no está en el creer o en el atinarle, será de Tim Marino, de Doping West, será este Papa, será el presidente, será la guerra, será la guerra de Irak contra ¿cómo se llamaba la guerra que se dio contra Irak y con la guerra que se dio contra Afganistán? ¿O será las siguientes guerras? Ah, no, la guerra que ahorita viene es con la que viene con los estos iraquíes. Ah, no, iraníes. Iraníes. Y los jordanos, porque están bien insistentes, no se digan los palestinos, no se diga el pueblo egipcio. Ellos quieren quitar a Israel de por medio, dentro de poco, ya no tarda, ya no tarda. Apenas ven que tantito sale algo, te diste cuenta. En una iglesia católica vieron una virgen arriba, el Mesías está a punto de venir. El hombre especula de tantas maneras de pensar que si viene o no viene. Hay gente que le da miedo, hay gente que le da pavor. Y describe, ¿será en este año? ¿Por qué te preocupas? Las profecías te están describiendo cuándo viene. Y una vez, y otra vez, y otra vez se vuelven a señalar y se vuelven a mencionar. Y pasa otra vez otro año, y le decimos, no, tranquilo, todavía no lo es. Eso. Sí, hermano Luis. Y te olvidó el rayo que cayó arriba de la cúpula del Vaticano. ¿Cuál? El rayo que cayó cuando el Papa Benedicto XVI renunció. Y todo el mundo dijo, te enojó Dios. ¿En serio? Dice mi hermano Ezequiel. Ajá, sí. Impresionante, impresionante cómo la gente. No es impresionante el rayo. El rayo lo que hizo fue cumplir una ley natural. Lo impresionante fue cómo la gente tomó eso y coincidió con la renuncia del Papa y lo vieron como un mensaje directo de Dios y la señal de Dios, como que todo se está terminando y que se cumple la palabra. Y lo metieron directamente a las profecías, malentendida, obvio, ¿no? Pero el mundo entero se dejó impresionar por ese rollo. Antes, días, unos meses antes, bueno, hace unos años atrás vi un video que decía que el Papa americano, y después vimos el cumplimiento de la profecía, porque ahora hay un Papa argentino, dice mi hermano Ezequiel, ahora dicen que porque el Papa es argentino viene también, porque es argentino. Entonces, aunque no lo crean mucha gente, sí. Este tipo de cosas, ¿eh? Sí, es más. Lo dijeron, el Papa dio un discurso, voy a buscar el artículo y se los pego, donde la gente toma como un doble sentido. Dice, Dios fue a buscar al Papa al fin del mundo, porque Argentina es queda allá abajo, en el fin del mundo, pero lo dijo en un doble sentido. Entonces todos toman y reinterpretan esas palabras que dijo el Papa, como que este es el Papa del fin del mundo. ¿Me entendés? Las tonteras que dicen con respecto a lo que dice, a las palabras que dice Papa, ¿no? Y cómo disfiguran todo, cómo deforman todo, ¿no? Sí, yo creo que para muchos, nosotros, sobre todo los que hemos estado constantemente en la profecía, siempre nos ha llamado la atención. Nos ha llamado mucho la atención qué eventos van a sobresalir en la historia para saber en qué momento se va a manifestar aquel momento. Algunos le llaman el anticristo, doctrinas del cristianismo, doctrinas de los hombres. Para algunos mesiánicos no es el anticristo, es el antimashiach. El antimashiach va a venir dentro de poco y se espanta a la gente y le da un terror el saber que se va a manifestar el antimesías, que dicen que vendrá de azul, que va a ser un hombre que va a ser judío, que tiene que ser Jerusalén, la bestia, que tiene que ser etcétera, etcétera. Especulaciones, ideas, pensamientos, filosofías, y encontramos a todo este tipo de personas y gentes. Dice nuestro hermano Carlos que la famosa ley dominical, sí, es por parte de los adventistas, mencionas, ¿verdad, Carlos? De esta misma manera, encontramos que la levadura y las diferentes y diversas doctrinas que hay a nivel mundial no nos permiten tener paz con respecto a las cosas que se han de manifestar en un día futuro. Pero nada más aquellos que se están esforzando podrán comprender podrán entender si realmente el poderoso está buscando a su pueblo, si realmente el poderoso le va a abrir la mente a su pueblo para que pueda comprender todas estas enseñanzas, para tener la confianza. Pero sobre todo aquel pueblo que se está acercando tiene que tener el compromiso de esforzarse para poder encontrar, escuchar, meditar en aquella palabra que le va a dar la vida. Pero si seguimos con el mismo pensamiento, seguimos con la misma idea acerca de que no hemos meditado, no hemos tratado de comprender cuáles son las cosas que tendrán que suceder y que tendrán que pasar. Pero muchos de nosotros oirán, es más fácil agarrar un audio y decir, lo voy a escuchar, si ha de venir en tal tiempo. Pues vamos a estar atentos a ver si el hermano se da cuenta cuando viene y entonces me pongo a cuentas en los últimos días. No va a ser así. No va a ser así. Necesitamos muchos de nosotros esforzarnos para entender qué es lo que quiere el Padre. Hemos escuchado, hemos visto todos estos días que no debemos de creer en este tipo de doctrinas, en este tipo de enseñanzas. Debemos de proveer del conocimiento para poder adquirir esta sabiduría y saber en qué momento se ha de manifestar el Hijo del Hombre. Pero aquel siervo prudente, el cual puso su Señor sobre su casa, capítulo 24 del libro de Mateo, versículo 43 hasta el versículo 46, por favor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le den alimentos a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Por tanto, nosotros vemos que el verdadero siervo va a estar preparándose para darle su alimento a su tiempo a la familia del poderoso. No puede ser que el siervo negligente o malo esté buscando ese alimento para dárselo, como dijo Hebreos, ellos están velando por vuestras almas. Por eso aquí alaba al siervo que hizo esto. Describe verso 42, así como Hebreos capítulo 13, verso 17, 18, describe, es el 17. Peguen el versículo 17, por favor, del capítulo 13 de Hebreos 13, 17, y chequémoslo con este verso. Desde el versículo 43 dice, pero sabed si el padre de la familia, verso 42, velad, pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Hay que aprender a velar. Quienes están velando de acuerdo a Hebreos capítulo 13 son los que les llevan a ustedes la delantera, estos dirigentes, la gente que está velando por vuestras almas, los que han de dar cuenta para ustedes. Por eso describe que darán cuenta. Por eso el siervo malo y negligente, el siervo malo será puesto a su parte con los hipócritas, pues que enseñaron la mentira, enseñaron y hicieron lo contrario de lo que enseñaban. Por eso describe, velad pues porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Esto empero sabed que si el padre de la familia supiese cuál vela el ladrón, había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad apercibidos porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente el cual puso su Señor sobre su familia, la cual para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo cual cuando su señor viniere le hallare haciendo así. Encontramos que le hallará haciendo así. Pero hoy en día la gente se está espantando. Están esperando al antimesías, al anticristo. Y describen que tiene que salir de Jerusalén o que tiene que salir de una de tantas doctrinas. En el mundo entero, en el cristianismo, en el mesianismo, están esperando al mentado antimesías. ¿No se dan cuenta que el antimesías está desde el tiempo que el Mesías estaba allá? La palabra antimesías o anticristo es el estar en contra, es una palabra griega, en contra del Mesías. ¿Quiénes sean los que estaban en contra del Mesías? Por eso, primera carta de Juan. Si un siervo entiende esto, para el siervo es entendido. Pero al siervo que es ignorante, que no busca, que no procura, pues está mandando este verso. Toda la gente lo manda al fin de los días, cuando el Hijo del Hombre se presente y haga aparición con gran poder y gran majestad. Días antes aparecerá el anticristo. Esa es creencia cristiana, esa es una creencia del mundo. No tiene absolutamente nada que ver con los creyentes en el Mesías, porque nosotros sabemos que el antimesías fue el mismo pueblo judío. Y son todos aquellos que están en contra del Mesías. Uno de los que están en contra del Mesías es el mesianismo. Y no se dan cuenta que ellos son el antimesías. Vamos a ver por qué. Lo voy a explicar rápido, nada más porque estoy mencionando conceptos acerca de lo que son las doctrinas, la levadura. Si nosotros esperamos al mentado antimesías, vamos a estar esperando que venga un tipo que venga de azul, como dice Nostradamus, o que vamos a estar esperando una fuente, ya sea del judaísmo, porque tiene que ser judío en ese momento, o tiene que ser romano, tiene que ser el papa, o que tiene que ser, etcétera, etcétera. Todo depende de quién venga todo esto. Sabemos entonces que los siervos están velando por su pueblo y le están dando su alimento a su tiempo, como le dijo a Pedro. Pedro, me amas, apacienta mis corderos. Los siervos lo que están haciendo es velar por las almas de esos siervos, de ese pueblo. Los hijos del poderoso les están dando ese alimento. Bienaventurado aquel siervo cuando su señor le viniere y le hallare haciendo así. Pero imaginémonos hoy en día al siervo en este presente. Así como los siervos de hace 1000 años atrás decía el antimesías viene dentro de unos cuantos años, cuando el Mesías venga y se manifieste con poder y gloria, ahí estará el antimesías. Y de pronto empieza a decir lo que la gente de hoy en día, el antimesías está a punto de llegar, está a punto de hacer sus estragos, de matar gente, de hacer cosas malvadas y perversas, matando gente, destruyendo. Ese es el antimesías. ¿No se están dando cuenta que lo que está diciendo la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3, está diciendo quién es el antimesías? El antimesías es este. Este es el antimesías. Ese existe desde hace 2000 años atrás y sigue existiendo, hace 1900 años atrás, y sigue existiendo el antimesías todavía. Porque todos los que se oponen a la sana doctrina están en contra del Mesías. La palabra Mashiach es ungido, el contra del ungido. Primera carta de Juan nos está advirtiendo que hay que aprender a probar a los espíritus, porque muchos falsos profetas, entonces un falso profeta, un falso enseñador, que no enseña la verdad del Mesías, es un antimesías, fácil y sencillo. Pero ahí dice, hazle una pregunta, pero todos los que leen el libro dicen, aquí dice que hay que preguntarle que si Elohim es venido en carne, es de Elohim. Entonces, es venido en carne, y toda la gente responde, es venido en carne, y le pregunta a uno, ¿cómo? Y no saben responder. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3. Amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu de Elohim. Todo espíritu que confiesa que Yeshua ha venido en carne es de Elohim. Y todo espíritu que no confiesa que Yeshua ha venido en carne no es de Elohim, y este es el espíritu del antimasía, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Si este libro fue escrito antes del año 100, si este capítulo fue escrito antes del año 100, y el verso 3 está diciendo, todo espíritu que no confiesa que Yeshua, el Mesías, ha venido en carne, no es de Elohim. Entonces, Yeshua, el Mesías, los judíos no aceptaron que Yeshua era el Mesías. Los judíos fueron los que dijeron, no es el Mesías. No lo podían estar diciendo los romanos, no lo podían estar diciendo los griegos, no lo podían estar diciendo otros. Los que no le aceptaron que era el Mesías, era el mismo judaísmo. Y mucho menos pensaban que había venido en carne. Mucho menos. Por eso dice, no es de Elohim, verso 4, verso 3. Todo espíritu que no confiesa que Yeshua ha venido en carne, no es de Elohim. Y este es el espíritu del antimesías. El espíritu es como la doctrina o la enseñanza. El cual vosotros habéis oído que viene, como en un futuro, y dice, y ahora ya está en el mundo. Juan vivió antes del año 100, desde ese momento ya está el antimesías allá. Por eso describe todo espíritu que no confiesa que Yeshua es venido en carne, no es de Elohim. Desde aquel tiempo estaban diciendo, Yeshua el Mesías no puede venir en carne. ¿Qué te pasa? ¿Qué piensas? Ese será el antimesías. Y no podían ser romanos, ni cretenses, no podían ser de otros lugares, sino tenían que ser judíos de cualquier parte del mundo que no creyeran que Yeshua era el Mesías. Los que no creían que Yeshua era el Mesías, esos son los antimesías, pero se oye tan raro el nombre, anticristo. Entonces el anticristo se oye como un símbolo como de ¿cómo se puede decir? No, un símbolo como de temor, de espanto. Dice, vamos a ver por qué es el anticristo, mi hermano Carlos Muñoz. No es por algo que venga a mi mente. Capítulo 4, verso 1. Amados, no creas a todo espíritu. Los espíritus no son los que no vemos, son los que vemos. Amados, no creas a todo espíritu, sino probad a los espíritus. Si de acuerdo a lo que hemos oído y escuchado que los espíritus no se ven, entonces, ¿cómo vemos a estos si les vamos a preguntar? Hay que preguntar. Probad a los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Entonces, es un hombre que enseña doctrina. Entonces, vamos a probarlo. Y lo vamos a probar con esto. Yeshua ha venido en carne. Eso, si no lo contesta, no ha venido en carne. Es el espíritu del antimesías. Pero hay que entender por qué dice que no es el Mesías. ¿Por qué no es el Mesías? Porque el Mesías tendría que ser de la tribu de Jerusalén, de la tribu de Judá, tenía que nacer en Belén de Judea. Yeshua no nació en Judá. Según los historiadores, supuestamente, ¿dónde vivieron? En Galilea, de Nazaret de Galilea. Entonces era llamado el Nazareno, no de Belén de Judea, porque Yeshua nació en Belén de Judea. Entonces ellos sabían que el Mesías tenía que nacer en Belén de Judea, no en Nazaret de, ¿cómo se llama?, de Galilea, de los gentiles. Por eso el judaísmo no le aceptó, porque sabían que era de Nazaret. Por eso la escritura describe que había de ser llamado Nazareno. Y nosotros vamos a encontrar una multitud de versos que dice Yeshua el Nazareno, pero en una forma despectiva por la mayor parte de la gente, porque la gente decía la secta de los nazarenos, porque el judaísmo no aceptaba al nazareno. Por eso cuando es presentado ante algunos, describían los discípulos, hemos encontrado al Mesías. Y dijo este Natanael, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Por eso describe que había que probarlos, que había que preguntarles. En esto conocer el espíritu de Elohim, todo espíritu que no confiesa que Yeshua no ha venido en carne, no es de Elohim. Entonces nosotros, sabiendo que Yeshua, el Mesías, venía en carne, no era de Elohim, porque el pueblo judío sabía que vendría en las nubes del cielo, sabían que el Mesías vendría con gran poder y gran majestad, porque venía del lado derecho del trono de Elohim. Por eso el judaísmo supuestamente no lo aceptó, pero había grupos del judaísmo, como los herodianos, que sabían que el Mesías iba a nacer en ese tiempo, tanto que Herodes lo sabía, y por eso manda matar a todos los niños de Jerusalén de 2 años para abajo. No sabiendo que el ángel le había dicho a este José y a María que salieran de Galilea, de Judea, y que se fueran a vivir a Egipto, porque aquel hombre iba a matar a todos. Por eso le dice la escritura, Raquel llora y no quiso ser consolada. Y encontramos que por eso el anticristo no podía haber nacido en Belén, en Nazaret. Juan capítulo 1, versículo 45 y versículo 46. Felipe y Natanael se dijo, hemos hallado a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Yeshua, José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿en Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Para alguno de nosotros, el entender este tipo de cosas es muy importante, porque describe Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba, le dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Respondió Yeshua y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Mayores cosas que estas verás. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suben y que descienden sobre el Hijo del Hombre. Pero esto, para ellos sabían que de Nazaret no podía venir nada bueno. Y no podría venir absolutamente nada bueno. Por eso muchos no creían, porque pensaban que era de Nazaret Yeshua. Capítulo 1, versículo 41, por favor. Capítulo 1, versículo 41, te escribe de esta manera. 40 y 41, por favor. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y ha seguido a Yeshua. Este llamó primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo. Bueno, a Yeshua el Mesías, que traducido Yeshua, perdón, Mashiach, se traduce al griego, es Cristos, que es Cristo, transliterado al castellano. Cristo es una transliteración, porque Mashiach, como Cristos, traducido del hebreo y del griego a nuestro castellano, se tiene que traducir como ungido, no así como lo estamos leyendo en el verso 41. Ellos habían pensado que habían visto al Mesías, pero ellos sabían bien que el Mesías no tendría que nacer en Nazaret. Sabían bien que el Mesías tenía que nacer en Belén de Judea. Capítulo 2, versos 5 y verso 6. Por eso los judíos no aceptaban a Yeshua como el Mesías, porque sabían que tendría que venir de los lomos de David, de acuerdo a lo que registra el Salmo 132. Sabían que Yeshua no era el Mesías y por eso no le aceptaron, y mucho menos que había venido en carne. Ellos lo esperaban como rey, lo esperaban como un libertador de Israel. Por eso no le aceptaron, por otras y muchas cosas. Por eso describe ahí: eres el rey de Israel, le dijo Natanael. Claro que era el rey de Israel, pero entendemos que como era de Nazaret, no podría ser. Pero Natanael dice: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? De cierto que verás cosas mayores que estas. Y por eso Natanael testifica que él era el hijo del Dios viviente, porque sabía bien que aunque era de Nazaret, no había nacido ahí. Comprendió que él era de Belén de Judea, porque entendió que la profecía se tenía que cumplir acá de este lado. Mateo 2, versículo 5 y versículo 6. Perdón, versículo 4 hasta el versículo 6, por favor. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mashiach. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Saldrá un apacentador que guiará a mi pueblo Israel. Pero le llaman de Belén de Judea, no de Nazaret de Galilea. Por eso Natanael preguntó: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Pues no. Por eso el judaísmo no aceptó a Yeshua como el Mesías, hoy en día no lo aceptan porque son reniegan acerca de que el Mesías haya nacido allá, aunque saben hoy en día, aunque han leído los escritos, saben bien que era de Belén de Judea y se cumplió la profecía en ese momento. Tal profecía que está registrada en Miqueas 5, versículo 2, cuando describe, tú Belén de la tierra de Judea, ¿no eres más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Por eso no lo podían aceptar, por eso no podían creer que él era el Mesías, porque sabían que no había nacido ahí. Así como mencionábamos este punto, hay que aprender a saber, porque no aceptaban que Yeshua había nacido en carne. No lo iban a aceptar, porque no iban a aceptar que el Elohim que venía había nacido en carne. Porque describe el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 2, junto con el versículo 14, que había nacido Yeshua, el Mesías, y que había nacido en carne. Ese es el punto, no lo iban a aceptar, y mucho menos que es Elohim. Por eso los judíos y los mesiánicos, sobre todo el mesiánico, cambia la palabra que viene aquí como verbo, lo cambian por la palabra, según ellos, de la palabra dabar en hebreo, y de la palabra dabar la traducen del hebreo al castellano como palabra. Entonces dicen, la palabra se está hablando aquí de la Torá. Lo que se les olvida es que el verso 14 está hablando acerca del Mesías. Capítulo Juan 1, verso 1, 2, y después el verso 14, por favor. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Elohim, y el Verbo era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Perdón, ya estaba hablando sin micro. Entendemos entonces que cuando dice, en el principio era el Verbo, que está hablando acerca, describen el mesianismo, que está hablando de la Torá. Bueno, vamos a decirles que sí, vamos a decirles sí, está hablando de la palabra. En el principio era la palabra, como viene en la versión de los testigos de Jehová, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿La Torá es Dios? ¿Dónde dice eso en la Torá? Desde Génesis hasta Malaquías, ¿dónde está registrado que la palabra sea Elohim? No existe ningún verso así. Pero bueno, no voy a contender con el mesiánico porque es cerrado de mentalidad. Entonces le digo al mesiánico, léete el verso 14, observa el verso 14. Y aquel verbo, bueno, ya no le llamamos verbo, y aquella palabra, porque viene la palabra griega ahí, cheque la palabra griega que aparece en el verso 2 y en el verso 14, si a lo mejor estamos inventando es la misma palabra, entonces vamos a traducirle como ellos lo traducen. El principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este en el principio era con Dios, dicen que es la Torá. Y aquella Torá se hizo carne. ¿Dónde se hizo carne? Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Viene la palabra logos. La palabra logos la tradujeron como verbo. Pero como ellos dicen que viene de la palabra logos, logos es cuando nosotros escuchamos como teólogo, filólogo, ¿qué otra palabra? El encontramos esta palabra, y la palabra logos siempre fue traducido como tratado. Entonces cuando vemos esta palabra, el judaísmo dice, esta palabra logos es del origen hebreo dabar. Entonces vamos a traducirlo como dabar. Entonces como dabar la traducen como la palabra ¿cómo se describe? La palabra logos la traducen como palabra. Pero ahí el verso, cuando lo traducen, dicen que es la Torá. Ahora invito a mis hermanos que peguen el versículo 14. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Del verso 14 al 18, la palabra que aparece ahí, logos, de aquel logos fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. ¿Está hablando de la Torá? Y habitó entre nosotros. ¿Estará hablando de ello? y aquel dabar, aquel, como dicen ellos, y aquella palabra fue hecha carne. Por eso ellos no aceptan, como describe la carta de Juan, no aceptan que sea el Mesías porque venía de Belén, de Galilea, porque no era conforme a lo que describía, no era el rey de los judíos, mucho menos iban a aceptar que era el Elohim de Israel, por eso muchas veces le quisieron matar. Por eso entendemos que dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de esa palabra. Clamó diciendo, este es de quien dan, de que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, pues la Torá por medio de Moisés fue dada. La Torá por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de la palabra. Ah, ya le cambiaron la palabra, ya es Yeshua el Mesías. Y aquí está testificando que esa palabra, Logos, es Yeshua el Mesías. Y Elohim nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Le llaman de esa manera. Busca, dependiendo, mi hermana. Unos te van a decir que es la Torah nada más. Algunos le llaman de Torah viviente. Es que es dependiendo. Alguien tiene que aprender a ajustar una doctrina para que no se le esté dando este tipo de cosas. El punto es que el libro de Juan dice, amado, no creas a todo espíritu, sino probar a los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. En esto conocer el espíritu de Elohim, todo espíritu que no confiesa que Yeshua es venido en carne, no es de Elohim. Los judíos no aceptaron que Yeshua había venido en carne como el Mesías. Y Juan capítulo 1, del verso 14 hasta el versículo 17, en la última parte, le llama Yeshua el Mesías. Por eso el antimesías, dice el antimesías que había de venir y que ya está en el mundo. Ellos eran el antimesías, pero se oye muy feo, se oye anticristo. Los judíos son el antimashiach. Hoy en día no nada más es el judaísmo, también el mesianismo está en contra de este tipo de enseñanza. Ellos también son el antimesías. Para muchos de ellos, cuando me escuchen y conozcan quién soy, muchos van a quererme visitar y me van a querer dar un abrazo. Porque no creo que les agrade que les esté diciendo esto. Para ellos es una blasfemia. Y como ellos pueden agarrar a pedradas a quien sea, el día de mañana a lo mejor me tocarán unas cuantas piedritas en la cabeza o en la espalda o en la cholla. Dicen, puede, porque no les agrada esto. Para ellos muchos es como algo que no es agradable. La cholla es la cabeza. En la cabeza, en la cholla, por si no me entendió alguien. Entonces, cuando nosotros observamos, ese es el espíritu del antimesías, porque todo estaba en contra de Yeshua. No había nacido en Belén de Judea, no era el hombre que estaban esperando. Pero se les ha olvidado, se les buscan la forma de hacer que Yeshua no sea Elohim. Dicen, es que este versículo es manipulado en los escritos griegos, no viene así, es una aberración, es una mentira, es una doctrina equivocada, son las manipulaciones del mundo pagano, del cristianismo, está manipulado este verso por los griegos, y empiezan a querer retorcer el versículo, no nada más este, sino todos los otros. Es que esto no coincide con la Torá. Y pum, le cambian. Este no coincide con la Torah, pum, le cambian. El Brit Hadashan es un libro que no es confiable. Le he demostrado a los mesiánicos y a los judíos que su Torah no es confiable en la manera en cómo la traducen. Y aunque se los refuto en la calle y se los demuestro que no la tradujeron como es, siguen pensando que el Brit Hadashan es un libro no confiable. Y siguen confiando en la Torah, no importa que hay que matar, no importa que hay que hacer violentos, no importa que haya que hacer lo que haya que hacer para que nos quiten la mentira de la boca. Si hay que golpear, maltratar, matar o alguna de estas cosas, hay que hacerlo. Esto es parte de una levadura que viene desde hace 1900 años y que ahora todavía se sigue esparciendo esta doctrina en contra del Mesías Yeshua. Ellos no creen en el Mesías. Por eso hoy en día, si nosotros vemos a los Nazratín, se llama Nazratín porque dice la escritura, había de ser llamado Yeshua de Nazrat. Pero si nosotros vemos, se lo decían como en una forma de molestia, despectiva. No se lo decían que tenía que ser llamado así. ¿Dónde está el versículo que dice que había de ser llamado así? Ah, agarran un versículo por ahí para decir, ah, es que en la Torah describe de esta manera y se apega a esto. El otro día me lo dio Ishmael Bresto y se me volvió a olvidar. Y creo que está en el profeta Isaías. Pero bueno, después de tanto tiempo siguiendo analizando la escritura, meditando en ella, tratando de comparar uno y otro de los pasajes, vemos que cada quien interpreta la escritura como mejor le parece, la tuerce como mejor le parece e interpreta la Torah de una manera equivocada, de tal manera que perturban la mente de toda la gente y perturban sus propias mentes. El día de mañana, por eso el Señor vendrá y los cortará por medio de sí, pondrá su parte con los hipócritas. ¿Dónde está su parte de los hipócritas? Con el fariseo, el escriba y los príncipes de la casa de Israel, que siempre estuvieron en contra de los santos del Altísimo. Y como describe el libro de Apocalipsis, justo eres, Señor, que eras y que eres el santo, pues les has dado a beber sangre, pues lo merecen, porque ellos mataron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues lo merecen, y lo merecían, porque habían dado muerte no nada más a los grandes profetas, sino también al más grande de todos los profetas, a Yeshua el Mesías, al Hijo de Elohim viviente. De esta misma manera entendemos que la doctrina en el cristianismo y en el mesianismo, encontramos que la modificación de la escritura y la alteración de estos versos están produciendo una gran multitud de levadura para perdición de sí mismos. Porque todo esto es para perdición de sí mismos, como lo describe la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, que esto es para su propia perdición. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16 y 17, por favor. Así en todas sus epístolas, hablando en la así que vosotros, amados, sabiendo de antemano, guardados, no sea que arrastrados por el error de los iniquos, caigáis de vuestra firmeza. Por tanto, cuando nosotros entonces observamos esta imagen, como describe la carta, casi en todas las epístolas, hablando de las de Saulo, en ellas, de estas cosas, entre las cuales algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, dice, tuercen. Nada más así de sencillo y de fácil. Tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Y si alguien no me quiere creer, y si alguien no entiende que eso es lo que han hecho durante miles de años y que lo siguen haciendo con los escritos modernos, con los escritos de Mateo, Apocalipsis, si no creen que los han torcido y que lo siguen torciendo para su propia perdición, bueno, si el mesianismo no lo quiere ver, bueno, hay que verlo nosotros. Así que vosotros, oh amados, habiendo de antemano, guardaos y no seáis que seas arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Nosotros hoy en día, conocedores entonces acerca de todas estas cosas, a nosotros los que hemos aprendido y conocido, hemos invitado entonces a un pueblo a meditar en la palabra, no a escuchar doctrinas de hombres, sino de acuerdo a lo que los profetas, como el profeta Isaías concuerda con Saulo en el libro del capítulo 10 de Romanos, y como concuerda el capítulo 7 del libro a los Romanos con todo lo que describe Moisés en el capítulo de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 24 al 27, cómo concuerda la carta de los Gálatas, capítulo 3, versículo 10, con lo que describe Deuteronomio, capítulo 27, versículo 16 hasta el 26, cómo concuerdan, porque cada uno de ellos, no importa que sea en griego, no importa que sea en hebreo, todos están coincidiendo para que demuestren por medio de las escrituras el evangelio de Elohim viviente, no de acuerdo a pensamientos humanos, sino de acuerdo a la doctrina que viene por medio de la fe, que es en Yeshua el Mesías. Yo creo y entiendo que el Poderoso está llamando a un pueblo para que haga su voluntad y deje de hacer sus propios caminos. Entendamos entonces que Él no perdonará, no tendrá por no tomará en vano las cosas que hacen los falsos profetas. Aprendamos entonces a que si no somos maestros de la Torá, veamos a aquellos que se están esforzando por entender y comprender la palabra para que su pueblo, el pueblo que se está reuniendo de Shabbat en Shabbat, pueda conocer de la Menujá y poner por obra esa Menujá. Jeremías capítulo 12. No seamos como lo que hemos visto todos estos días acerca de un pueblo que se ha retirado, se ha alejado de su conocimiento. Jeremías 12, verso 2, como lo hemos estado observando constantemente, lo dicen los profetas, lo repiten los profetas, no nos alejemos de esta forma de pensamiento, un pensamiento con doctrina de los hombres. Capítulo 12, verso 2, por favor, mis hermanos. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Entendemos y conocemos entonces que el pueblo de labios le honra, pero siempre su corazón estará lejos de él. Le hablan con labios lisonjeros. No son verdaderos ante el Señor. Todos nosotros le decimos, oh Señor de Israel, te damos gracias por permitirnos entender tu palabra y tus obras y tu actuar. ¿No entiendes que no está en la doctrina, sino en el comportamiento, tu pecar? Capítulo 78 del Salmo, constantemente hacemos esta mención y describe de esta manera, versículo 34 hasta el versículo 38. Si los hacías morir, entonces buscaban el Elohim. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Elohim era su refugio, y el Elohim Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad, y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Por tanto, nosotros hoy en día, entendiendo acerca de lo que describen los salmos, si lo hacían morir, entonces buscaban a Elohim, entonces se volvían solícitos en busca suya, se acordaban de que Elohim era su refugio y el Elohim Altísimo su Redentor, pero le lisonjeaban con la boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos delante de él, ni estuvieron firmes en su pacto, pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, apartó muchas veces su ira y no despertó su enojo. Y podemos seguir viendo versículos y versículos y podemos contemplar que este pueblo era duro de cerviz. Jeremías capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 4, por favor. Justo eres tú, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todo lo que se portan deslealmente. Los plantaste, y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Señor, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como oveja para el degolladero, y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra y marchita la hierba de todo el campo? Por la maldad de los que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá el Elohim nuestro fin. Encontramos a este pueblo que no era entendido. Le dice Jeremías, justo eres tú, oh Señor, para que yo dispute. Pegaron este verso ahí en el chat, ¿va? Sí. Justo eres, oh Señor, que yo pueda hacer mi defensa a ti. Yo hablaré a ti desde juicios, porque los perversos prosperan. ¿Por qué los perversos prosperan? ¿Por qué los traicioneros todos florecen? Tú los plantaste y ellos echaron raíces. Ellos crecen y llevan fruto. No hablamos del pueblo justo, sino de los pecadores. está cerca en sus bocas, aunque lejos de sus corazones. Pero el Señor, tú me conoces y has probado mi corazón delante de ti, dice Jeremías. Purifícalos como corderos al matadero, apártalos para el día de la ira, de la matanza. Por cuanto tiempo tiene la tierra de llevar luto y la hierba del campo se marchita, los animales salvajes y los pájaros son consumidos por causa de la perversidad de los que ahí habitan, porque ellos dicen, él no mirará nuestros caminos. Eso es lo que pensaba el pueblo. Pensaba que no los miraría, pero conocía, sabía que le lisonjeaban con la boca, por eso los mataba, por eso los destruía. Acerca de lo que me describe mi hermano Carlos, acerca de hace rato de lo que decía el Mashiach, perdón porque no vi tu mensaje, mi hermano. La versión que me pegas, acuérdate que estás leyendo una versión, voy a pegarte el verso aquí, perdón mis hermanos que me regrese tantito a lo que estábamos platicando hace rato. Perdón, estoy en otro chat. Voy a pegar lo que me pegó mi hermano Carlos Muñoz. Y describe de esta manera, nada más me regreso tantito, no había visto el mensaje. Describe así, en esta versión que él me pega dice así, todo Ruah que no reconozca a Yahshua, hay que entender mi hermano que es una versión mesiánica. Los mesiánicos munifican esta versión, que es lo que decíamos, que tuercen las escrituras para la perdición de sí mismos. La tuercen y describe, todo Ruah que no reconozca que Yeshua... No es Yahweh o Yahweh, como describe aquí. De hecho, es el Ruach del Antimashiach. Hermano, esta versión leo que cualquiera que no reconozca a Yeshua no es del Señor, de Yahweh, le ponen ellos. No dice que tiene que reconocerse que se encarnó. Ayúdenme en esta duda, please. Bueno, esto, mi hermano, Carlos, debes de considerar entonces que esta es una versión mesiánica. Está modificado. Ellos particularmente, te voy a invitar, mi hermano Carlos, que si tienes esta misma versión, pegues en la misma versión el versículo 1 de Juan 1, verso 1. Juan 1, verso 1, por favor, mi hermano, y verso 2 de la versión mesiánica. Esta versión que acabas de pegar, pégala de la versión de la misma en Juan 1, 1 y verso 2, por favor. Si te fijas, es lo que te estaba comentando. Ellos dicen que la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Entonces ellos te dan versículos que te orientan acerca de la palabra, y te describen quién es esa palabra. En el principio era la palabra, y el principio, dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim. Pero no, esta no es la versión. La versión de mi hermano Carlos no pegaste toda. Ya me di a entender, mi hermano, que ellos son los que modifican estas versiones y no te reconocen acerca de que ahí viene la palabra Logos y que ese Logos era Mashiach. Ellos te están haciendo ver con Proverbios y Juan, y la primera carta de Juan y con Juan, te están describiendo que esa es la palabra. Entonces te están haciendo ver que es la Torah. Ese versículo que estás viendo en la carta de Juan está ya manipulado por ellos. Por eso yo no he cambiado mi versión. Sé que la versión Reina Valera está mal, pero las versiones del mesianismo están más tocadas. ¿Cómo se describe? Sí, pero me refería a un dicho. Están más tocadas que más desvirtuadas de lo que te puedas imaginar. Tú puedes escuchar a Dan Ben Abraham y describen que el Código Real Galileo... Le llama el Código Real Galileo y dices tú, wow, ya la tradujeron del hebreo al castellano, qué increíble. Y vas a encontrar palabras en hebreo y vas a encontrar y dices, wow, pero va a aparecer otro mejor. Ya no le va a decir el Señor, le va a decir Yahweh. Dices, wow, aquí todavía vienen más palabras en el hebreo. Viene la palabra Malach, viene la palabra Tevilá, viene la palabra la Sedaká, Ruach HaKodesh, Mizvot, Torah. ¡Wow! Esta palabra sí viene traducida al hebreo. No existe semejante versión, mi hermano. Están especulando que eso es lo que tiene que decir. Esto es lo que hacen las versiones. Esto es lo que desvirtúa. Pero así como mi hermana Gis pegó un versículo, voy a invitar a mi hermana Gis, que cuando nosotros vemos que dice en el principio era el Dabar de Elohim, aquel Dabar estaba siempre ante Elohim. El Dabar ya no existía en la presencia misma de Elohim. ¡Pum! Ya le cambiaron el concepto. Ya cambiaron totalmente la percepción de esto. Verso 14, mi hermana Gis. Ah, gracias, mi hermana. Entonces te das cuenta que las modificaciones o las alteraciones se van a dar de acuerdo al grupo, de acuerdo a los grupos religiosos. El Dabar que el Eterno tenía en su seno se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito de su clase, del Padre, lleno de Gesed y de Emet. Pero eso, si tú pegas el verso 14, mi hermano Carlos, pega el versículo 14 de la versión que tú pegaste, y verás que no viene igual que este. Tú dime si quieren decir lo mismo. Pega el verso 14, mi hermano Carlos, de Juan 1. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros vimos su Shekinah, la Shekinah del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Y te ponen los versos. Si tú te das cuenta, cada grupo religioso le pone lo que mejor le parece, las palabras más bonitas, y dice, le voy a meter este, por decirlo, la que describe mi hermana, dice Gesed y Emet, y le pone Dabar. No hace diferencia con la que puso Carlos, pero en vez de ponerle Dabar, dicen, pongamos la traducción, la palabra, pero sin embargo siguen poniendo palabras en hebreo, que es la Shekinah, y te das cuenta que son palabras que ocupa mucho Dan Ben Abraham cuando enseña, que son palabras que, por decirlo, él enseña como la palabra Gesed, de Med, y que ocupan palabras que han medio estudiado, no analizado desde todos los capítulos y todos los versos. Nosotros, entonces, por eso mencionamos que hay que tener cuidado. Cada quien, como dice, peguen nuevamente el verso. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16 y 17, por favor. Gracias, mis hermanos. Entonces, perdón, porque, no pude atenderles ahorita. Bueno, describe así. Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos y no seáis como... Sí, nada más que esta versión me costó un poquito de trabajo, dice... Perdón, verso 16. Casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Es aquí donde viene la palabra torcer, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí vienen los pensamientos, vienen las ideas, vienen las percepciones de los hombres. Es aquí donde te das cuenta que ellos modifican o transliteran o pervierten la doctrina. Me estoy dando a entender, mi hermano Carlos y mis hermanos, que cómo es que se pervierten las escrituras con las diferentes versiones, tratan de modificar para hacer un engaño, hacer sus propias doctrinas, sus mandamientos, enseñanzas, que eso es la levadura que tenemos que guardarnos todos, porque eso es lo que están haciendo, pervirtiendo la palabra, no como describe, no como los antiguos escritos, sino también con estos nuevos. Eso es ahí donde empezamos a entender que todas las enseñanzas dadas desde los tiempos antiguos fueron torcidas, como también estos nuevos escritos. Entonces describe, nosotros hoy creyentes en el Mesías tenemos que estar en nuestra mira cuidando de este tipo de doctrinas, enseñanzas de los hombres, observando que la doctrina es manipulada dependiendo del grupo, y dependiendo del grupo se le dará diferentes aplicaciones. Por eso yo les hablaba hace rato, Los grupos modifican, alteran, distorsionan, de acuerdo a lo que ellos creen o piensan. Me regalan agüita. Perdón. Por eso entonces nosotros, después de tanto tiempo, venimos a hacer consideraciones acerca de lo que se han hecho por estos hombres que han sido blasfemos, mentirosos, que han enseñado doctrinas y mandamientos de hombres, introduciendo una levadura al pueblo de Elohim para perdición de ellos mismos y también del pueblo del Poderoso. Nosotros, creyentes en el Mesías, debemos de aprender a limpiar, pero todo tiene una forma. No todos debemos de ser enseñadores, no todos deben de ser oyentes de la palabra, pero eso hay que aprender a cuidar, porque la Escritura describe en su capítulo de Santiago: no os hagáis muchos maestros, porque será mayor vuestra condenación. Si hemos aprendido y hemos entendido este principio, y hemos aprendido a quitar este tipo de doctrina fraudulenta, doctrina de mentira y de engaño, entonces aprendamos, hemos entonces aprendido que la palabra del Poderoso nos está orientando para que tengamos nuestras bases muy firmes y no siendo engañados como hoy en día se engaña el mundo entero. Si nosotros observamos cómo enseñan los diferentes grupos, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 5, podemos demostrar que el judaísmo no es el anti-Mashiach, aunque no creen en el Mashiach. Y aquellos que creen en el Mashiach, de tomo le dan otra interpretación, porque no pueden, ofender al judaísmo y decir, el judaísmo no es el anti-Mesías. ¿Cómo pasas a decir semejante blasfemia? ¿Cómo es posible que enseñen ese tipo de doctrina de muerte? Entendiendo entonces todo esto que hemos aprendido durante estos días, hay que aprender a que nuestra persona debe entender a tener temor delante del Poderoso y apartarse de todos estos errores, doctrinas de hombre, enseñanzas de hombre, que traducen de acuerdo a sus pensamientos y dan una doctrina desde el hebreo, y enseñando todavía el hebreo como si enseñaran de la Torá, como si Saulo hubiese dicho, hay que practicar la Torá, aunque hay versos que describen que no es para los que hemos conocido al Mashiach vivir en la Torá. Hay que practicarla, porque el Elohim nos agrada de los oidores de la Torá, sino de los hacedores, porque los gentiles que no tenemos esa Torá, pero viviendo esa enseñanza de la Torá, aunque no tenemos esa Torá, somos Torá a sí mismo. Ese es el propósito, no el escuchar, no el oír, sino entender cuál es el verdadero propósito para vivir de acuerdo a lo que nos enseña la instrucción de la verdadera Torá de la libertad, no la de la esclavitud, porque está la Torá de la esclavitud y está la Torá de la libertad. Pero esto no se alcanza a entender si no persistimos, si no permanecemos en el conocimiento de la palabra. Por eso nosotros tenemos que estar firmes todos los días hasta el tiempo del fin. De lo contrario, vendrá cualquier individuo. Nos dicen, el antimesías ya llegó. Y se encuentra ahorita allá por Jordania. Y se va a presentar y va a tirar una bomba atómica y se la va a aventar al pueblo de Judá. Y la gente se espanta. Es cierto, viene la guerra. Entonces se levantará Estados Unidos, Inglaterra, España. ¿Defenderán a Israel? Sí, tienen que hacer la guerra, porque esa es la guerra que se va a desencadenar, como dicen los profetas. ¿Dónde dice eso los profetas? ¿Dónde está describiendo eso los profetas? Son ideas, pensamientos. ¿Dónde está escrito semejante cosa? Pero bueno, mientras nosotros no nos afiancemos en las cosas verdaderas del Poderoso, mientras no las meditemos, cualquier doctrina que venga será bienvenida y diremos gloria a Elohim, cuando realmente es de destrucción la levadura que nos han enseñado. Sigamos adelante, mis hermanos. Hasta este momento me di a entender, mis hermanos, acerca de por qué es importante guardarnos de este tipo de enseñanza y de doctrina. Perdón que nos salimos, como dice mi hermano Carlos. Hay un pueblo entonces que le lisonjea con la boca y su corazón está lejos de él. En vano le honran, como enseñando mandamientos, doctrinas de los hombres. Hemos aprendido entonces a través de este tiempo que hay un pueblo que le ha lisonjeado, le ha mentido, que no ha sido verdadero con el Elohim de Israel. Y después de todo este tiempo que hemos visto todas estas mentiras y estos engaños, lo único que nos queda es entender que debemos de tener temor delante del Elohim y apartarnos del pecado. Entendamos entonces que el propósito de la doctrina, como lo dijo Juan en el principio y como lo dijo Yeshua en el principio, lo podemos leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 1 y 2, y capítulo 4 de Mateo, versículo 17, si no mal recuerdo. Sí, 3, 1 y 2, 4, verso 17, por favor. En aquel día vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Capítulo 4:17 de Mateo. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ambos estaban describiéndole al pueblo: arrepiéntanse. Tanto Juan como Yeshua le decían al pueblo: arrepiéntanse. Y el pueblo no alcanza a entender, no alcanza a comprender qué es el arrepentimiento. No hablo de aquel pueblo, lo hablo por nosotros. Lo hablo por nosotros porque nosotros no todos tenemos el mismo compromiso. Nada más algunos sienten el compromiso de poder servir al pueblo del Poderoso. Algunos piensan, algunos creen. Algunos nada más pasa por la mente querer servir al pueblo, pero nada más pasa por la mente. Unos deberían de sentirse contentos porque deben de decir dentro de sí: hemos encontrado la palabra del Poderoso, no el tipo que está enseñando la palabra del Poderoso. No soy yo el que deben de estar señalando. Deben de decir: hemos encontrado su palabra. Y aquellos que están aquí, que ya tienen tiempo, deberían de decir: tenemos que hacer algo para que esta palabra se anuncie en otros pueblos, a otras gentes, a otras naciones, y que así podamos nosotros darle un mejor apoyo a toda la gente que tiene y que no tiene la doctrina, que tiene y que no tiene computadores, que no tiene la forma. Hay que buscar la forma de poder llegar hasta el último rincón de la tierra y poder entender, como dijo el Mesías: este evangelio del reino será predicado por testimonio a todos los gentiles y vendrá el fin. A todas las naciones tiene que llegar este anuncio, que sepan que hay una enseñanza que no ha sido enseñada por hombres, sino por el mismo Elohim, y que el pueblo y las naciones escuchen. Realmente este es un libro que había sido pocas veces entendido, pero que gracias a su voluntad y a que Él nos ha permitido, podemos observar y ver que la palabra del Evangelio nos está dando vida por medio de ella. Hebreos capítulo 12, perdón, capítulo 12, verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Elohim. Primero hay que entenderlo nosotros, gozarnos de que hemos entendido, que Él nos ha permitido ver esto. Que nadie deje de alcanzar la gracia de Elohim, que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades por ella, muchos sean contaminados. Hay que evitar el ser contaminados y poder entender y poder alcanzar, como describe, la gracia de Elohim. Hay que aprender a amar a Elohim para poder aprender a amar al prójimo. Pero si nosotros no meditamos y no alcanzamos esta gracia de Elohim, ¿cómo podremos demostrar el amor a otras personas? Capítulo de Juan, primera carta de Juan 3:18. Primera carta de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. hermanos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y de verdad. Ese es el propósito de lo que hemos aprendido. Hay que hacerlo. Dejar de vivir en la levadura, dejar de vivir en la mentira, en el pecado, en el adulterio, en las transgresiones, en violaciones de Shabbat. Hay que aprender, como describe aquí, no amemos de palabra ni de lengua. Este pueblo de labios me honra y su corazón lejos está de mí, sino de hechos y en verdad, para que realmente seamos llamados hijos de Elohim Altísimo. Meditemos, mis hermanos, en esta semana lo que estuvimos atentos. Meditemos si realmente esto es lo que ha pedido el Poderoso en este día de la fiesta de los panes sin levadura. Meditemos si tenemos que aprender a guardarnos de doctrinas, de libros que han sido traducidos de acuerdo a los pensamientos de los hombres, como dice la carta de Pedro, que ellos tuercen las escrituras para perdición de sí mismos, así como torcieron también los escritos antiguos. Para aquellos que han puesto atención, hemos visto cómo han desvirtuado, torcido la misma enseñanza de la Torá, y cuando digo Torá, es desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías. Ese nombre de la palabra Tanaj es una blasfemia en contra de las enseñanzas del Poderoso. Muchos de ustedes lo saben y comprenden porque lo han visto. No podemos estar creyendo a esta forma de doctrina o este tipo de palabras que hacen doctrinas. Hay que quitar de nuestra mente, como lo hemos enseñado en otras ocasiones, porque hay que quitar la palabra Tanaj de nuestra mente. Palabras que el judaísmo inventó para describir que la Tanaj es Torah, Nevin y Ketuvin. Instrucción, profetas y libros poéticos e históricos. Hay que quitar este tipo de ideas de la mente porque es mentira. Ya lo hemos demostrado porque es mentira. No se le pueden llamar poéticos y históricos a los libros cuando son proféticos. Muchos de los antiguos pensaban que Samuel era un libro histórico y no saben que tiene profecía. No saben que el libro de los Reyes y de Crónicas, ellos piensan que son históricos, tienen profecías. El libro de los Salmos, piensan que es un libro poético y es un libro de profecías. Muchos piensan que el libro de Cantares es un libro poético y tiene mucha parábola, así como el libro de los Proverbios, que es la mashal que el Señor enseña a través de la enseñanza de la doctrina. Nos enseña que todo viene por medio de un código. Y así todos los demás libros, mucha gente no entiende que no se llaman poéticos, que no son libros históricos, son libros proféticos. Porque si no, ¿para qué estaría la segunda carta de Samuel, capítulo 7, verso 14, que describe desde el 13 hasta el 15, que edificará una casa? Dice, él edificará casa para siempre. Pensaba que era Salomón el que la tenía que edificar. Ah, pues es que es un libro histórico, porque así lo agarró el judaísmo. Pero nosotros que creemos en Mashiach sabemos que ese hijo de David era el Mashiach, no Salomón. Lejos de ser un libro literal, es un libro profético, no histórico. Pero bueno, mis hermanos, a través de todo este tipo de enseñanzas que hemos observado, meditando en cada una de estas cosas, para aquellos de mis hermanos que no han visto esto de la palabra Tanaj, cuando gusten, estamos para servirles. Ustedes digan qué día podemos estudiarlo y podemos mostrar por qué no es válido decirle Tanaj. Es un error, es una mentira. No puede ser de esa manera. Entonces, de esta manera que hemos visto en este día, hemos observado cada uno de los puntos doctrinales en los cuales se equivocó los príncipes de la casa de Israel, transmitiendo, enseñando una doctrina de mentira. Esta fue la celebración de los panes sin levadura. Como lo describe la primera carta a los Corintios, hemos visto una multitud de doctrinas este día y los días pasados, las cuales nos muestran dónde estuvieron las equivocaciones, dónde estuvieron los errores, qué fue lo que manipularon, qué fue lo que torcieron, qué fue lo que hicieron aquellos hombres para torcer las escrituras y dar una interpretación equivocada, errónea de los libros antiguos, así también como de los libros modernos, más nuevos, que sería de Mateo para el libro de Apocalipsis. Entonces hemos observado que la carta a los Corintios en su capítulo 5, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 6, hasta el versículo 7, 8, perdón, encontraremos que esta es la celebración de los panes sin levadura, porque nosotros nos hemos quitado y debemos de quitarnos la doctrina que nos lleva al pecado, y sobre todo, no nada más la doctrina que nos lleva al pecado, sino cambiar esta forma de pensamiento para ser una persona, como vimos en el versículo de la primera carta de Juan. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Eso es el propósito. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 6 al versículo 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Mashiach, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esta es la celebración de los panes sin levadura. Esta es la celebración que hemos tenido en estos días, meditando en toda la doctrina fraudulenta, en cada una de las enseñanzas, las cuales son la levadura. En todos estos versos podemos entender que nos despojemos del viejo Hamed, como dice aquí, que es permítame tantito, mis hermanos. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpia pues la vieja levadura para que seáis una nueva masa como sois sin la levadura. Porque nuestra Pascua, que es el Mesías, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia, de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad, como lo vemos en la carta de Juan 3:8. Eso es lo que nos está recomendando. Meditando en todo lo que hemos visto entonces, describe el libro de Mateo 16, versículo 12, y nuevamente Lucas capítulo 12, verso 1. Y con esto terminamos, mis hermanos, para que podamos dar gracias acerca de lo que hemos visto en estos días de panes sin levadura. Que si nosotros pudiésemos mencionar todos los errores y las faltas, las equivocaciones que encontramos en los libros de los profetas acerca del mal que hizo el pueblo por causa de una falsa doctrina y una falsa enseñanza, y porque ellos no lo comprendieron y lo entendieron de esa manera, y al transmitir esta palabra es el pecado. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Capítulo 12, verso 1 de Lucas. En esta juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Gracias, mi hermana Gis, y gracias, mi hermano José. Acerca del versículo, me llamó la atención acerca de la forma en cómo viene el verso. Me confunde los términos que vienen en el verso. Gracias por la expresión de la palabra Hamed. Dice, despojémonos del viejo Hamed, pan leudado, o de la levadura, para que puedan ser una masa nueva, porque en realidad ustedes están sin levadura. Por lo que nuestro cordero de Pesach ya fue sacrificado, vamos a celebrar Seder, no con un jamed sobrante, un jamed de maldad, sino en matza de pureza y de verdad. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia ni maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, como hemos observado, la levadura es este tipo de enseñanza y de doctrina que nos está llevando al error y nos está llevando al comportamiento y a la actitud de una manera incorrecta. No podemos nosotros seguir haciendo lo mismo, cometiendo los mismos errores y cometiendo las mismas faltas. Por eso describe Mateo, y también de esta misma manera el libro de Lucas, guardaos de la doctrina del fariseo y del escriba, la cual es la levadura. Describe Lucas, no es esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos y otros se atropellaban, comenzaron a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura del fariseo, que es la hipocresía. Y a través de todos estos días vimos la hipocresía, una multitud de doctrinas dicha por hombres, interpretada por hombres, como dijo el Mesías, que el pueblo enseñaba mentira al pueblo, y el pueblo la aceptaba y la adquiría. Por eso el pueblo tuvo que perecer. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, un conocimiento que proviene de Elohim, no el conocimiento que proviene de los hombres. Mis hermanos, este fue el día de el último día de los panes sin levadura. Si alguien tiene una pregunta, mis hermanos, antes de que cortemos, no sé si quieran que preguntar algo o quieran que aclaremos algún concepto, mi hermano. Bueno, mis hermanos, pues vamos a hacer oración, vamos a dar gracias al Poderoso que nos ha permitido estar este día de Shabbat y que este día que finalizamos el día de los panes sin levadura, espero que haya sido grato y que podamos todos nosotros, después de todo este tiempo, seguir adelante escudriñando su palabra y poder ser parte de este pueblo. Aprendamos a que unos a otros nos motivemos para que podamos tener este vínculo del amor y de la paz y de la sinceridad y la verdad para que seamos realmente un pueblo de Elohim viviente. Mis hermanos, vamos a hacer una oración para poder terminar en este día. Les agradezco a todos mis hermanos que estuvieron todas las semanas, que estuvieron el día de hoy. Le agradezco mucho a mi hermano Francisco, a mi hermana Ana, a mi hermana Rosa Mari, mi hermana Luz, a mi hermana, bueno, creo que son los que han tomado las llamadas en estos días, los agradezco mucho, que por eso también así bendiga a todos, a mi hermana Barini, a mi hermana Ana Catherine, a mi hermano Francisco, a mi hermano Ezequiel, a mi hermano José, José Alonso, a mi hermano Luis, a Esteban, a José Amin, a mi hermano Alfonso, a mi hermana María Luisa y a sus hijos, a mi hermano Carlos, Carlos Muñoz, a mi hermano José Alejandro, a mi hermana Maggie, a mi hermana Marisol, a mi hermana Miledis, a mi hermana Gis, y así a todos mis hermanos que se han estado cayendo ahorita y que regresan, que el Poderoso les bendiga y le guarde a cada uno de los que estuvieron casi todo el día. Que el Padre Eterno nos permita seguir en este proceso de aprendizaje para modificar nuestra forma de vida, y así que el Padre Eterno bendiga a cada uno de ustedes en gran manera, que tenga misericordia y que tenga compasión de cada uno de ustedes, así al igual de mí, que nos pueda ayudar a perseverar, a persistir, que nos dé la sabiduría, el entendimiento para seguir adelante desde hoy y para siempre, mis hermanos. Hagamos una oración para despedirnos, mis hermanos. Vamos a orar, mis hermanos, pongámonos de pie para dar gracias esta tarde. Gracias por todas las palabras que se impartieron, porque podemos aprender de ellas. Y lo más importante, Señor, que la llevemos a la práctica, para que así se cumpla su palabra en nosotros. Oh Señor, y muchos más puedan llegar a este conocimiento que estamos llegando nosotros. Señor, danos la oportunidad de aprender para entregar, para que puedan sentir lo que hemos sentido en este momento. El deseo de seguir escuchando, de seguir aprendiendo de usted, Señor. Oh Señor, gracias por este momento, por su palabra. Señor, bendícenos a cada uno de nosotros, a las familias que representamos, para que también ellos puedan llegar a escucharlo a usted cada día. Señor, ahora te damos las buenas noches y perdona todas nuestras faltas, para que así su palabra nos haga perfecto. En el nombre de Yeshua, Señor, te damos las gracias. Amén. Amén. Pues que el poderoso les bendiga y les guarde, les mire con agrado y les extienda su amor, les muestre su favor y les conceda su paz, que tengan una excelente semana y que el Padre Eterno nos permita volvernos a reunir el próximo día de Shabbat para estar todos en una misma comunión y estar todos unidos, unánimes en esta enseñanza del poderoso. Que el Padre Eterno les bendiga a todos mis hermanos. Shalom, mis hermanos.